No, para mí, lo dije siempre, esas medallas de oro y récord del mundo, si no lo gana ahora, ¿cuándo lo va a ganar, no? Y en mujeres la verdad que no sé, no tengo una que diga, para mí es esta, pero bueno, vamos a disfrutar. Bueno, gracias, Ale, y lo mejor para seguir disfrutando esta noche. Gracias por toda la onda durante todos estos días. No, por favor, gracias a vos. Nos divertimos. Estuvo bueno. La verdad que nos estamos pasando bien desde que llegamos y bueno, el plato fuerte. Vamos a ver de qué se trata esto. La amagué con papeleta, muchachos. Sí. Carla. ¿Y qué pasó? Si quieres se las paso, Alejandra. Alejandra García, no, yo incapaz, así disfrazado, así vestido. La verdad que no me veo. ¿Dónde está tu marido? Ah, sí, ahí metido. Ok, está respondiendo alguna nota. Hugo Porta, no me atrevo, porque los periodistas están detrás de una valla y yo estoy detrás de los invitados. Es como que si entro a acercar y hacer notas... Te van a putear un poco, ¿no? Sí, sí. Se ofenda. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Te estamos viendo perfectamente, Matata. Hasta ahora ya entraste, ¿seguís en la red carpet? ¿Cómo? Si seguís en la red carpet. Sí, estoy en la red carpet que separa unos 20 metros de, insisto, el bellísimo teatro, muy del estilo argentino, me decía Morné Duplé, que fue el centro de Springbok durante mucho tiempo y es muy amigo de vos, me decía, este estilo yo lo tengo visto en Buenos Aires, es un teatro realmente con un estilo arquitectónico francés. Y bueno, me sorprende que haya alguna referencia a nuestro país, realmente. Y mientras siguen pasando las figuras y las leyendas. La verdad que lo que menos vi son los deportistas que actuales, ¿no? Los que tienen que someterse a la votación y ver quién gana. Ahí aparece Marcus Allen, futbolista americano, Sir Bobby Charlton, lo tengo por aquí al lado. Ayer le gestioné una cerveza, calculo que eso lo va a predisponer muy bien para conmigo. Y lo tengo a Hugo Porta. Hugo, ¿cómo es este momento? Ya lo viste unos cuantos, ¿no? Oh, bien, contento. Acá es la primera vez que estamos en cerca de casa, en Latinoamérica. La primera vez que viene gente amiga como ustedes, como los periodistas que están, para difundir esto. Así que muy contento. Hay que vivirlo con intensidad. Bueno, ¿y se puede disfrutar o te da alguna tensión saber quién van a ser los ganadores? Acerquémonos ahí a Sir Bobby, mira. No, se disfruta. Uno después de 11 años de estar con este proyecto, lo pasa bien y conoce a la gente y lo disfruta. Como miembro y votante, ¿ya sabes quién gana o puede ser una incógnita? No, generalmente esto no se sabe, tampoco lo sé yo, pero supongo que va a ser algún deporte olímpico, porque el pasado fue un año olímpico, fue un año muy importante, a pesar de que mi voto es un voto cantado, porque a Messi lo voté seguro. Muy bien. Y equipo, sé que tengo dudas, si es Miami Heat, si es me parece la selección española con la Eurocopa y el Mundial, no debería perder, pero o el Red Bull de Fórmula 1, que eso hay mucho. También hay un equipo que pesa mucho, que es el equipo de la Ryder Cup, esa copa que se juega entre Europa y Estados Unidos de golf, que tuvo un desenlace inesperado porque se lanzó a Estados Unidos y en el último momento los europeos por arriba, así que habrá que ver. No se puede decir quién lo va a ganar, pero el que lo gane seguramente no merecido será, ¿no? Gracias por la invitación, Hugo, por el trato, por estos días maravillosos, inolvidables que me hiciste pasar junto a tu familia, tu mujer, tu hija. La verdad que no tengo palabras para agradecerte y aparte, sobre todo de la manera, de la forma, con la buena onda con la que hemos convivido estos días. Muchísimas gracias, Hugo. No, bueno, los agradecidos somos nosotros. La hemos pasado muy, muy bien. Lo disfrutamos mucho, así que bueno, esperemos repetir el año que viene. Gracias, Hugo. Hugo, por estar charlando un poquito con nosotros. Aquí en la alfombra. No sé en qué hora es, en qué tiempo estamos. Simplemente quería marcar alguna presencia por acá. Y que se entienda lo contento que estoy de poder estar disfrutando este momento. Una entrega de los Oscars. La verdad que debe ser muy bonita, pero yo me quedo particularmente con una entrega de premios al deporte que es lo que me apasiona, más me gusta, si bien me encanta el cine, estar viendo a la Marcela Zaini y a tener a Ruth Gullit atrás, y diversos tarjetas. La verdad que es un placer enorme, muchachos. Son las 6 de la tarde, como si tuvieras un reloj en tu cabeza en punto. Está entrando Sebastián Guarda y Julieta en nuestros estudios. Así que prolijo, parejo, muchas gracias, Matu, por habernos hecho compartir de alguna manera y poder imaginarnos lo que es una entrega de premios tan importante. Pintás bien para periodista Laurio, te digo, ¿eh? Estoy bien por andar, no, te digo, la vergüenza que siento en este momento de estar rodeado de estas figuras y no animarme a mostrar mi penoso inglés, te le juro que me avergüenza. Entra Nadia Comaneci, muy más tapada, esta vez no hay escote, hay vestido largo. Pero, insisto, los tengo a todos por acá a la vuelta, pero cerramos el programa y después los llenaré de anécdotas cuando nos encontremos mañana, porque mañana voy a estar allá con ustedes transmitiendo desde Buenos Aires. Dale, genial, Matata, tu laburo desde allá también contándonos todo esto, la verdad que un lujo para nosotros también, un abrazo. Abrazo, chicos, los quiero. Diviértanse con los metro y medio en esta transición que me gustaría ya estar escuchando. Un abrazo. Buenas tardes, Matías Martín desde Buenos Aires, ¿cómo te va, mi amigo? Hola, Sebas, querido, buenas tardes. Solo de móvil, mente. Sí, claro, atentamente, bueno, ansioso para escucharte mañana. Estuve leyendo tus tweets también el fin de semana, viendo algunas fotos, rodeado de héroes prácticamente. ¿Estoy sacado? ¿O me tengo que controlar? ¿O voy bien? Te digo, cuando me voy de vacaciones o si me voy en un viaje más de placer, lo apago el Twitter, pero la verdad que ahora vine solo, acompañado por Hugo Porta y Alejandra García, y me pareció que estaba bueno compartirlo, y mucha gente también pedía fotos y demás, así que decidí estar muy activo en las redes sociales en estos 2 días en Río. No te justifiques, es lo que hablábamos la semana pasada de las vacaciones de Diego. Si estás de vacaciones y querés mandar un tweet, ¿por qué no lo vas a hacer? Claro. Sí. No, obvio, pero si estoy con un amigo, ¿vale? Me estoy divirtiendo, me olvido un poco, pero si estoy solo, siento que soy un periodista que puedo todo el tiempo contar algo, una visión. Hoy me llamó la atención la Rosiña y ahí, no sé, y que tengan cacho de basura para reciclar en el centro de entrenamiento de la Rosiña me llamó la atención, y así cada cosa que veía y me llamaba la atención la quería compartir. Impecable, laburo, de verdad, Matu, porque cuando sale el periodista este con tanto oficio, con tanta profesionalidad, nosotros lo disfrutamos también. Lindo como lo contás. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y ahora viene la entrega, o sea que ahora me voy a sentar ahí al teatro a ver cómo cierra todo este circo enorme, con tanto disfraz, ¿no? Y tanta puesta en escena, que me es bastante ajeno. No me es lo más cómodo tener puesto una corbata, pero la verdad que veo estos monstruos al lado y todo vale la pena. ¿No viste al Tiernit? ¿Está de enviado o no? ¿A quién? Al Tiernit. No, porque el deporte no es lo suyo, me parece, ¿no? Me parece que no. A nivel deporte mandan a otro, me parece que tienen otros soldados. Aunque acá tienen mucho material para analizar, en la red carpet. Claro, por eso. Es un público más grande, no tenemos gente tan joven, porque la mayoría son leyendas con sus mujeres. La mujer de Marvin Hagler es una talla muy, muy voluminosa, por decirlo, con tanto como él, y muy simpática también. Y es más o menos el promedio de las damas que aparecen por acá. Ok. Bueno, Matata, mañana nos contás bien en detalle. Te liberamos ahí, disfruta mucho de la entrega y que disfrutes. Dale, chico, lo voy a disfrutar muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Buen viaje de vuelta, Matata Martín, desde la entrega de los premios Laureus. El Teatro Municipal de Río es una preciosura. Es como una especie de Colón nuestro, ¿no? Pero con otra arquitectura, con cúpulas, más barroco. Es, la verdad, me parece una catedral, más que un teatro. Ahí está Matata ahora cubriendo los premios Laureus. En realidad, invitado, ¿no? Es que fue periodista para informarnos a nosotros exclusivamente de esto, sino que también pertenece a esta elite de periodistas del mundo, me parece. Sí, sí. Y además, me parece, en nuestro trabajo, seguramente de los 5, contándolo a él, él es el más periodista de todos, me parece el que lo lleva. Me parece, yo no soy periodista, pero ni a cañonazo. Ni a cañonazo. No. Bueno, yo un poco me siento a veces. Sí, vos pero sí. Pero no es lo mío tampoco. Otro poco se para. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? No puedo saludar a Luis. A veces hace, es verdad, a veces hace el embón. Sí, pero digo, embón es genial. Sí. Su gesto, embón su manera de hablar. Sí. Gracias por volver, ¿no? Las últimas palabras no se le entienden como a los chalchaleros, que no sé si ustedes los han escuchado, que la última frase de los chalchaleros se va en fade. Claro. Te tenés que imaginar cómo termina. Venga, te escondo el claro. En Bond trabajó en una obra de Fernando Peña. No sabía, ¿eh? ¿Cómo no sabía? Excelente. ¿Te acuerdas que Ronnie era el presentador? Sí. Y Ronnie tuvo que viajar 2 semanas y lo pusimos en bono. Y estuvo en bono, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno. ¿Cuál fue? No me acuerdo. ¿El niño muerto, no? No. No, bueno. No importa. ¿Cómo están, chiquis? Bien. ¿Cómo les fue el fin de semana? Bien. Pero a lo que iba, sí. Ahora con Twitter esto se potenció también. Pero tenemos una vocación de estar en un lugar, tenemos ganas de contarlo. Queremos una radio, claro. Un lugar, escribirlo. Claro, sobre todo cuando estás solo. Si vas con gente, por ahí estás más hablando con tus amigos y demás. Yo estoy un poquito preguntándome cuándo algo que está pasando lindo, ¿lo querés compartir? ¿O cuándo estás creando algo para compartir? Por ejemplo, está viniendo el plato, yo me tengo que controlar por no decir, ay, para, le saco una foto, estoy muerta de hambre. Sí. Me quiero sacar una foto para después mostrarle a mi amiga ese plato. Y medio que lo estoy tratando de destetar ese vicio. Okay. Ya está. De controlar un poquito más. Claro, no es todo para sacarlo. Yo que no tuiteo tanto, es para. Yo soy más fan de la foto. De ahí, ay, no, quédate ahí, quédate. Pero en Instagrameás, por ejemplo, ¿tenés Instagram? No, lo pongo compartir al mail. Directo. De una amiga. Ok. ¿Me puedes explicar algo? No es red social. No. Ok. ¿Me puedes explicar algo? Sí, corazón. ¿Qué es el Candy Crush? No juego yo, pero tengo entendido que nació como un juego para Facebook, que proliferó después a dispositivos, celulares y tabletas y demás. Es como una especie de Tetris, pero con caramelos. Bueno, a mí me molesta mucho. Yo a todos los que me dicen que me invitan en LinkedIn, le rezo a todas las religiones que conozco para que no consigan nunca más laburo. Sí, es podrido de la invitación a LinkedIn. Digo, por lo menos 15.000 por día. Bueno, y invita a LinkedIn. Y bueno, no vayas. Bueno, y vos con Candy Crush te pasen una foto. No, pero es diferente. No, el Candy Crush es una adicción. No está parecido al Tetris. Mejor dicho, es más como. ¿Viste esos que tenés que juntar 3 burbujas del mismo color para que se desintegren? Sí, como el de los estraces. Es más de ese plan. Exacto. Sí. Bueno, se llamaba Jewel algo, de joyas. ¿Recomendás que uno se lo baje de la aplicación? No me metí porque creo que puede ser altamente adictivo e ir en detrimento de mi vida social, básicamente. Y claro, cada vez estamos peor, ¿no? Claro, no tengo que estar metido en una pantallita. Hasta que lo decís vos. Porque nadie lo dice, Seba, así como lo decís vos. Este es un momento que tenemos que agradecer que estamos los 4 mirándonos a los ojos. Sí. No, no estamos mirando una pantallita. Te apago la pantalla, mira. No, que vengo yo, dejar aprendido. No. Pero igual ya transamos que el primer bloque no mira el monitor. En la apertura no mira el monitor. Me parece muy bien, ¿eh? Sí. El día que sea el caso del programa, faltar un viernes, me imagino la que sea. Imagínate. Me convenía eso, me dijo, transamos en apagar, dale, le digo. Entre los besos, sí, tiene estas cosas. Que la tabla del 1. Eso. Mira, me terminan las frases y todo. Chicos, lo dejamos con esto de que estás jugando Broski. Gracias. Yo les pregunté cómo fue el fin de semana. Yo creo que me cuento un poco, que no sea aperturable. No vamos a ir en la apertura con el fin de semana. Perfecto. Te cuento, ¿qué hice? Tengo la acomodadora acá, si no te molesta. Hice muy de padre todo el fin de semana. Muy de padre. Y o sea, que eso suma un montón de en combinación con mis padres y mis suegros. Fue intenso. Intenso. Es más complicado. Es como transar con el FMI un poco. Claro. ¿Por qué? A vos te gusta besar a cualquiera. No es consejos que no te resultaron. Pero a la vez los necesitas. También. Claro. Es eso. O sea, ¿sabes que? Sí, claro. Para saber lo que no tenés que hacer. Son unos acreedores. En un momento. Pero te los cuidan, los sacan a pasear. Tus hijos se divierten con sus abuelos. Claro. Piensen cada uno de los suyos. Sí. Y sí. Es todo así. Malcriado, comen, hacen lo que quieren. ¿Y los nenes? Yo le feliz. Ah, pero estás hablando de los abuelos. No. ¿No? Que por lo general se ponen así a consentir a tus hijos. Sí, eso. Sí. ¿Ya chocaste con algún suegro, con tu madre, porque está malcriando? No mucho. Y cuando mis suegros hacen algo que no me gusta, voy y le digo a Dalia, no se lo digo a ellos en la cara. Ahora se están enterando. Mi suegra sabe, no pasa nada. Muy opinadora mi suegra. Muy opinadora. Y bueno, a veces ya es una voz de fondo que siento y mi vieja también. Eso es toda una habilidad. No, es que mi vieja también. Claro. Lo que pasa que pero una te dio la vida y la otra nada. che, le dio la vida a mi ¿cómo? Mujer. Te dio Dalia. Por carácter transitivo. Es cierto, pero... ¿En la parrilla, Seba? Bien. A mí es más probable que te mudes a que hagas una parrilla. Pensé que te mueras, ibas a decir. No, que te mudes a que hagas una parrilla. Bueno, te prometo, Cabo, yo cumplo años el 23 de mayo, el mismo día que la hermana de Ripoll. Sí. Para ese día voy a tener una parrilla. Bien. Entonces tengo que ir a tu cumpleaños, ¿sí? Ese día. Ahí vas a comprar. Voy a tener que faltarle a mi hermana. Ajá, vas a tener que faltar ahí. Una vez más. ¿Te metiste a la pileta el fin de semana? No, ¿vos? Tampoco. ¿Diego? No, yo no carezco de pileta alguna. Yo no tuve luz, así que tuve más mal humor que buen humor el fin de semana, pero después se me pasó. ¿Todo el fin de semana sin luz estuviste? Todo el sábado. ¿Se te echó a perder todo lo de la heladera? No llegó a echarse a perder ni a llegar a mudarlo, pero sí compras por la escalera, ¿viste? ¿Qué piso? Todo, claro. 7. ¿Sabés que se te corta el agua después de un rato largo, mal humor? Volvió. el domingo amaneció otra vez sin luz. Entonces, Villa Crespo a veces tiene esas cositas. Es muy lindo, pero tiene unas conexiones un poco débiles. Sí. Así que bueno, alegría y bronca. Se puede. No, y alegría. Más bronca que alegría. Extrema hoy que nació el hijo de mi gran amiga Majo Rodríguez, nació Tiziano Tabernice. Bienvenido, Tiziano. Bienvenido, Tiziano. Tiziano. Así que lo fui a ver allá a los pagos de San Martín. Ya tiene Twitter. Lo fui a visitar. Ya tuiteó, nací, puso. Es impresionante tener a UPA un bebé de un día, ¿eh? Sí, ¿por qué? Es un una cosita. Es un pollito. Sí, una cosa de 2 kilos. Sí, una belleza. Sí, tal vez vas a comprar un pollo y es más grande que el bebé. Claro. Sí, sí, a veces vas a comprar un pollo y te dan un bebé. De hecho, y no te das no cuenta, te llevas un bebé a tu casa. Sí, sí, sí. ¿Tiene los menudos, todo? Todo, todo. Sí, viene completo. Ah, menudo, okay. Tremendo, todo. Todo. Yo tengo que pasar un avisito, por favor, si alguien vio una moto, un amigo, y se la robaron en Ciudad del Ayer, que es una CRF 250 Honda 200 centímetros cúbicos, roja y blanca. Oh. ¿Quién sabe? Y 2009. Se muy rápido, la vez pasa muy rápido. Sí, porque era de carrera, posta. Claro. Y por eso no se la aseguraron así. Qué lamentable. Sí. Chicos, que tengan ustedes un excelente comienzo de semana. Un gran programa, eso seguro, porque lo es, metro y medio. Lo es, nosotros mañana volvemos con Matata ya en el estudio para contar cómo le fue en Río de Janeiro. Pero basta por hoy. Se terminó. Rompanla. Mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Señoras y señores, arrancamos una nueva semana de Metro y Medio en este lunes 11 sí. de marzo de 2013. Querida compañera, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes. Primero vamos a dedicar el programa, como lo prometimos hoy en dupla, sí. a Angie, que es la secretaria de la doctora Graciela García Miguel, que es nuestra otorrinolaringóloga. Porque hoy fuimos juntos a lo de la otorrinolaringóloga. Sí. No pasamos juntos. No pasamos juntos. No pasamos juntos. La otorrina lo que hace es controla las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. Te mete cosas por todos lados. Sí. En la cara. Por todos los agujeros, con de todo la cara, respeto. De la cara. De la cara. Los oídos, te saca cerita, te mira todo, después te mira la nariz, te mira la boca y te pone un cablecito que no es grave. Pero que pasa por atrás de la nariz, por el ojo. No, es horrible. Te voy a decir horrible. Una cosa, como estás en un medio de comunicación, por ahí hay muchos chicos que se quieren hacer una fibra y los asustás. Decide la verdad. No es grave, te pone un poquito de anestesia en la nariz. No, en la boca, nos hicimos una cada uno al toque. Bueno, contale vos. No, porque vos lo ibas a hacer dramático y por ahí alguien bueno, se asusta. Bueno, che, bueno, pero tampoco voy a mentir. No, decí la verdad. Bueno, voy a decir lo que me pareció a mí. Sí, dale. Te anestesia, no sé bien qué. Sí. Anestesia, te tiran algo a la boca, tenés que tragar rápido. Sí, empezás a tragar raro. Sí. Te vas a sentir como que tenés un... Sí, sí, sí. Alien. Y después te pone un cable en la nariz. Porque te pone un cable sí. en la nariz. Te pone un cable por la nariz, que lo va subiendo, subiendo, ay. Subiendo, pasa por atrás del ojo, ay, desemboca ay, en las cuerdas ay, vocales, ay, lo que ay, demuestra ay, que el ingeniero que nos hizo es un grosso, porque conecta todo con todo. Conecta y todo. Y te mira, colgando de la guarda por la garganta, te mira las cuerdas. Bueno. ¿Veis? Ahí estuvimos hoy, estoy mejor de lo que supuse. Sí. La otra vez tenía las cuerdas lastimadas y no sé cuántas cosas más. Y ahora estoy bien. Bien. Preparándome para para lo que viene. Por supuesto, preparando la garganta para One Rage y los frustrados. Sí, sí. Mañana ensayo en el Maipo, ¿eh? Bien. Ya ensayamos varias veces, todavía no en el teatro. Sí. Y mañana ensayamos, así que estoy ansioso, inquieto. Sí. Y ya tengo ganas de estrenar. Claro. Ya tengo ganas. Te agarra la ansiedad loca. Sí, ya tengo ganas de estrenar. Ah, eso no se escucha. Y quiero decir que la promo radial va a estar locutada por Julieta Penk. ¡Ey! ¡Mirá qué bueno! Muy bien. Sí. Gracias, chicos. Bien. Por favor. Bueno, quería hablar de separaciones. Separaciones. De separaciones. ¿Tuviste alguna...? Sí, tuve una cercana. A lo que voy con esto, siempre hablamos de las separaciones, de cómo llegan, ¿no? Cómo venía la pareja, cómo venía la sociedad, todo tipo de separación. Y cómo se produce el hecho, el acto de la separación, cómo es el conflicto, todo eso. Pero pocas veces hablamos del después. Y del después de una manera un poco particular, que es el después de la competencia. ¿Por qué? Porque la pareja, por ejemplo, se separa. Sí. Y después hay como una competencia, ¿cuál está más feliz de los dos? Ah, ¿cuál se repuso más rápido? Claro, ¿cuál se repuso más rápido? ¿O cuál empezó una vida mucho mejor que la otra? Porque a lo mejor vos te separás y vos te metes en pareja otra vez y tu marido no. O al revés. No, pará. Y cualquiera podría decir, ah, mirá Julieta cómo rearmó su vida. Pero tal vez está más feliz él. Claro. Que está soltero. Claro. Entonces, vos y con una mano en el corazón. Sí. Si te llegaras a separar, Dios no lo permita. Toco madera, que Dios tiene que ver sin patas. Sí. ¿Qué? ¿Quisieras estar mejor o peor que...? ¿Que el otro? Sí. Mejor. Siempre. Pero decís, ¿quiero estar mejor para que el otro esté peor? Sí, y depende cómo terminan las cosas. Claro. Si me engañó con 7 jugadores de Newell's y mi mejor amiga y una prima, pues por ahí le deseo un poquito lo peor. Ajá. Pero si simplemente también. Si simplemente se terminó el amor, no le vas a desear lo peor. Sí vas a querer estar mejor por una cuestión individual. Ajá. Pero deseándole lo peor te tiene que haber hecho algo malo. No, deseándole lo peor no, pero estar mejor por una cuestión de orgullo, de vanidad, de ego también, ¿no? Sí. Porque situación incómoda es, te separás, venís por la calle y encontrás a tu ex en pareja y vos estás solo. Claro. Es incómodo, me imagino. Para los tres. Es incómodo para los tres. Ahí vale hacerse el giro. Pero el soltero es el que peor se va para mí. El que está solo es el que peor se va. A lo sumo que esté pegando una soltería espectacular. Pero igual. Porque no le vas a poner. Vos te encontrás con tu ex pareja que está con su pareja actual. Sí. No le decís, ahora estoy solo, pero no sabes lo que es mi vida. No. Sin frenesí sexual. Pero toda si vos estás seguro. Nadie está seguro en este mundo, Julieta. Pero si estás seguro en tu soltería, te rearmaste. Nadie está seguro. Sí. No. Podés estar seguro, pero querés mostrarle al otro que estás bien. ¿Entendés? Mirá, no se encuentra. Pará, ¿qué pasa? Dios tampoco lo permite. ¿Te haces el que te suena el celular? No. Esta noche no me puedo usar con otra. Nos separamos nosotros, radialmente hablando. Toca madera también, decí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás queriendo o qué? No. Entonces, nos encontramos al mes, por la calle. Sí. Y vos estás... Nos encontramos en un evento. Para mí vos agarrás el celular, como que te sonó. No. Ah. Me hacías cobarde, no. Bueno. Y vos estás con tu... Con Kavak, ponele, con que empezás Kavak. Con Kavak. Dale. Uy, Seba, mirá. Y los dos altos, qué bajón. Sí. Y nos agachamos para saludarte con Kavak. Horacio. ¿Lo conocés? Le digo a Seba. Sí, nos conocemos. Horacio te va a ¿Qué conocer. ¿Qué haces, Horacio? Juli. ¿Cómo andas? Bien. Che, ¿ya empezaron? Me hago como que no los escucho. Bien, ¿entendés? Bien. ¿Ya empezaron? Sí, al toque que terminamos 1.5 metros. Bueno, es genial esta, te digo, te veo bárbaro. ¿Y vos qué onda? ¿Estás con cómicos? No. Con el unipersonal, ¿no te acuerdas? Ah, el unipersonal. Sí. ¿Te fue bien con eso? Sí, mirá, sí. Mirá, qué bueno. Ajá. ¿Te acuerdas que lo habías visto vos? Se me confunde un poco con otro unipersonal. Ah, bueno, no importa. Bueno, che, a ver, bueno, hablemos un día. Sí, estábamos hablando ahora. Dale. Estas salidas ahora se las tiene siempre. Miles. Así es gracioso. ¿Algún proyecto? Un montón. Buenísimo. Sí, pero no te voy a aburrir ahora con él. No, tenés razón. Así que bueno. Dale, buenísimo. Che, bueno, ¿en qué red estaban? En la FM Fluk. Me parece que... la quise sintonizar, pero no tiene mucho alcance. No, ahora le pusieron una antena buenísima porque... Ah, porque recién el auto no podía... Es la única que no pude sintonizar. No, a partir de ahora, a partir de las 6:20. Ah, pará que me voy al auto ya. Se escucha mejor. Me voy al auto. Bueno, chau. No le mandes saludos a nadie. No, chau. Y así... Qué mal. Y ahí con Kavak te empiezo a hacer pelota. Ajá. Este no sabe... Bien. No me fajó, pero ahí... Y yo me voy solo. Yo me voy solo diciendo, pero eso estoy mejor, ella con Kavak. Escúchame. Me imagino Kavak que la de fajar. Bueno, pero era todo mentira, y chicos. Y un saludo a Marcelo también, el encargado del edificio de... Graciela García Miguel. Graciela García Miguel. Bien. Bueno, y si hablamos de separaciones... Sí. Hablamos de las separaciones de las bandas también. Sí. Que son casi siempre separaciones conflictivas, casi siempre. Y es de un tiempo a esta parte, cuando te enterás que se separa alguna banda, decís, dale dos años que se juntan. Se juntan, no siempre. Y acá tengo una lista de ejemplos. Uh-huh. ¿Nos animamos a decir a quién le fue mejor o peor? Sí. Por ejemplo, Los Piojos, un caso cercano, Andrés es solista. Sí. Y los demás se armaron sus bandas. Hay un par en la franela. Pero sin tanta repercusión, ¿no? Pero están ahí. Bersuit y El Pelado. Y El Pelado Cordera. Sí, Bersuit está muy bien. Está muy bien Bersuit. El Pelado sacó un disco nuevo. Ajá, a los dos les va bien. A los dos les va bien. Bien. Los Pericos y El Baiano. Sí. Los Pericos, toda la banda quedó, o sea, se fue el cantante. Se fue el cantante, que una vez se dice, se va el cantante, sí. Y para el público es como que el cantante es la banda, ¿no? Porque es el frontman, el líder carismático, es el que da los reportajes, es el que, cuando vos vas a ver una banda, digamos, el público en su mayoría, y yo me considero público de música, uno no va a ver, en su mayoría, la masa, no va a saber si el bajista mete bien una nota, digamos, todo eso lo escuchás. La banda casi siempre es el cantante, por más que disfrutes de todo. O por más que compongan y armen los temas y la banda sea el alma mater, ¿verdad? Sí, es probable que les tomes cariño después. Uh-huh. Es el que sale en tapa revista. O el que sale más adelante. Sí, es el cuando vas a ver a la banda es al que ve la mayor cantidad de tiempo. Pero Los Pericos sobrevivieron y muy bien a la ausencia del Baiano. Y el Baiano igualmente empezó como a curtir un poco la tele, bajó un poco el perfil, ¿no? Bajó es que estaba un poco el perfil tiempo. Musical. Pero en estas separaciones también debe ser difícil, ¿no? Porque vos decís... Sos el Baiano. ¿Querés que le vaya bien a tus compañeros? Supongo que sí, pero tampoco tan bien, ¿no? Claro. Escuchás que tocan Los Pericos. Que digan no es lo mismo sin él. ¿Querés que digan eso? Y sí, por más que el Baiano decidió irse. Ataque y Ciro Pertusi. Ataque y Ciro, mirá. Ataque se la bancó. Bueno, ahí sí, Ciro era como muy importante. ¿Y cuánto hace que se separaron? Hace bastante. Y Ataque no solo cambió, ahora es un trío, por ejemplo. ¿No? Sí. Sí, Ciro armó otra banda que se llama Jauría. Jauría. Sí, señor. Los Redondos. Sí. Bueno, Sky sigue siendo, pero recontramasivo, popular. Sí. Y no era el cantante. Perdón, el indio. Ah. Y Sky tiene su masividad y sus recitales también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, obviamente cantan temas de sus... Sí. De la gente los pide también. Solo te pido que te vuelvas a juntar, le canta al público. ¿El Vicentico cantaba temas de los Cadillac solista? Sí, señorita, sí. Sergio Rotman, otro Cadillac, tenía su proyecto solista, así con su mujer, Mimi Maura, y tenía Cienfuegos. Y el señor Flavio tenía sus discos solistas también. Uh-huh. Bueno, vi que volvió Memphis La Blusera el fin de semana, ya sin Adrián Otero, fallecido, ya se habían separado igual, después Adrián falleció, y sin el saxo de La Paternal, Emilio Villanueva, que también falleció. ¿Y quién canta? Leí el nombre y no me acuerdo quién. El reportaje lo da el ruso Beiserman, uno de los históricos de Memphis. Y lo que me llamó la atención, no me acuerdo en qué diario lo leí. No me acuerdo si fue Página 12 o Clarín, mira vos. Mirá, las dos. Antípodas. Sí, y le preguntan al ruso Beiserman de Memphis. Le dicen, ¿y la gente extraña Otero? No, contesta. Ah, mirá. Y del nuevo cantante, ¿qué dicen? ¿Qué es mejor que Adrián? Por un lado, un poco violento leer esto, y por otro, se saca el cassette. Sí. Un poco. Pero aparte, ¿quién es la gente, no? Claro, Martín Lucas se llama el cantante. Hablar en nombre de la gente como un montón. Pero es un montón. Si no generalizamos, nos aburrimos. Sí, pero es una figura que se usa mucho ahora, que es la gente. La gente. ¿Quién es la gente? Y en los mails, viste, que se pone gente, tal cosa. Gente. Bueno, Soda Stereo es un caso especial por todo lo que está pasando con Gustavo Cerati. Pero Charlie Alberti se dedicó a otra cosa, Zeta Bosio, a hacer televisión, produjo bandas también, y Gustavo en su carrera solista le fue muy bien. Muy bien. Le dio muy bien, sin duda. Charlie Alberti también tiene una banda, Moles, pero se destaca también por sus actividades ambientales. Ecológicas. Todos tus muertos se separaron, Fidel Nadal hizo una gran carrera, y del resto no sabemos. Esto no significa que no les vaya bien, ¿no? No sabemos nosotros. Nosotros. Claro. Guns N' Roses. Sí. Se quedó la banda, se quedó con el nombre. Sí. Eso también pasa. Ajá, pasa, sí. ¿Y el cantante de Guns N' Roses quién es? Bueno. No sabemos ahora. Pero Axl Rose como solista no... No pasó nada. No pasó y con Slash tampoco. Es un señor colorado. Los Rolling... Bueno, pero los Rolling van y vienen todo el tiempo. Resisten. Si se paran, están juntos, sí. Después, Árbol. ¿Te acuerdas de Árbol? Trenes, camiones, sí, y tractores. Me encantaba Árbol. Sí. ¿Se separaron? Se fue uno de los cantantes, la banda siguió, pero encima hay otra banda que se llama Arbolito, que confunde. No se sabe demasiado. No se sabe. Pero son procesos, ¿no? Se separan y tal vez necesitan un tiempo para reacomodarse. ¿Y cómo serán las vueltas después de la separación? Ponele, los Silvia Curia, que ahora la están rompiendo. Los conocen muchos chicos por primera vez. Sí. Otros con nostalgia. Los que ya los conocíamos de antes. Está bien, pero los Curia que se separaron porque tenían ganas de hacer cosas solos, no hubo conflicto de nada. Tenían ganas de estar un poco, de hacer sus carreras solistas, que a los dos les fue muy bien. Sí, muy bien. Hicieron muy buenas cosas los dos. Y decidieron juntarse y ya está. Y son amigos de toda la vida. Es otra cosa, ¿no? Claro. Es un caso casi especial. Sí. Después está Turf. Sí. Joaquín Levington tiene su banda, que es sponsor. Sí. Y con la banda no sabemos. Los demás no sabemos. No sabemos. Después tenemos a Nirvana. Bueno, se suicidó Kurko. Y Foo Fighters, la banda del baterista de David Grohl. Sí. Le ha ido muy bien, ¿no? Sí. Le ha ido muy bien. ¿Cómo tampoco será podés esa? Pretender que sea lo que fue, ¿no? ¿Cómo será la, la charla? La charla de, chicos, les tengo que decir algo. No, no, pero esto es otra cosa, ¿por qué? Porque acá se suicidó Kurt Cobain y Dave Grohl. Ah, tal vez dijeron, che, ¿sigamos con Nirvana? Sí. Y Grohl dijo, la verdad no quiero tocar más la batería. Yo quiero las minas para mí. Sí, obvio. Quiero tener mis minas. Si no aprovecho ahora, ¿cuándo? Porque es todo problema de minas acá, Julieta. Obvio. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Todo problema de minas. Yo quiero mis minas. Sí. No, muchas bandas se separan. Seguramente en minas... encerramos todo un concepto de ego, de popularidad, de celos, de poder en la banda. De poder en la banda. Y por cuestiones económicas muchas veces. ¿No? Sí, sí, sí. El otro día escuchaba a Fidel acá con Matías. Sí. Que decía que antes de separarse todos tus muertos era. No, ¿era Fidel Nadal? Bueno, me parece que sí. Que la, las charlas de cómo hacemos la tapa del disco. Y empiezan uno este, el otro. ¿Quién tiene la voz cantante? Y con los años es difícil. Yo una vez hablaba con Cucho de los Auténticos Decadentes, y Cucho me decía, son 14 familias a los que alimentan a los Decadentes alimentan a 14 familias, ellos son 14. Entonces, está todo bien. Son pasionales, sus discos están buenísimos, pero son una empresa. Claro. Tienen que laburar. Tienen que funcionar. Tienen que funcionar. Sí. Pero tiene que haber alguien también que diga, que tome la determinación. Tiene que haber un jefe. Sí. Si no hay un líder en cualquier manada, no funciona. Un líder que, un líder del diseño de la tapa. Totalmente. Un líder que haga las canciones. Un líder, bueno, debe entrar un manager además. Un productor. Los Caballeros de la Quema. Iván siguió su carrera. Sí. Y del resto no, no sabemos nada. No sabemos demasiado. No sabemos nosotros. Nosotros. La rompen. Nosotros. Y tal vez hay otros que buscan un bajo perfil, no tienen ganas. Claro. Tal vez, ya pasó. Ya pasó. Y tal vez si tuvieron popularidad fue porque estaban en esa banda donde había un cantante carismático, sí. ¿No? Sí, sí, sí, muchas veces pasa. Se va el cantante y se derrumba todo lo construido. Hay problemas de poder, hay problemas de guita también, ¿no? Sí. ¿Cómo se reparte la guita? ¿Cómo repartir? Y además hay otro problema más, que los músicos cobran por derecho. Sí. Por Sadaic. Digamos, si sacamos un disco, nosotros como dúo, y las 10 canciones son tuyas, vos sola cobras por Sadaic. Ah, pero ¿entendés? Te pongo, se va. Bueno, lo decís ahora, pero después en la banda es difícil. Pero, a la vez, nosotros tenemos que decir qué temas van al disco. Entonces, yo vengo con mis temas a la sala de ensayo. Ah. Pero, che, Juli, quiero poner este tema, vamos a decir, no está bueno. Y quiero poner uno mío. Entonces, claro, ya no sé parar. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué no te gusta mi tema? Sí. Porque tenés miedo que a mi tema le vaya muy bien. Uy, es difícil, Lennon y McCartney. Bueno, estamos comunicados con Fabio Lacoya, que es psicólogo y es especialista en trabajar como psicólogo de bandas de rock. Ajá. Ha trabajado con un montón de bandas que no vamos a nombrar para porque es un trabajo privado. Totalmente. Fabio, ¿cómo te va? Julieta Ping y Sebastián Weinreich en Metro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, che. No, por favor. Bueno, hace muchos años laburás con bandas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue que fuiste para este lado? Bueno, primero fui músico, ¿no? Ajá. Entonces, entre ensayo y ensayo estudiaba psicología y después con la profesión siempre me pasó, ¿no? De estar la música presente y muchos músicos amigos sabiendo de que era psicólogo y entonces por ahí compartía cierto lenguaje o cierta mística, ¿no? Que tienen los músicos, como todo esto. Me empezaban a preguntar cosas. Che, mirá, el cantante tal le pasa esto, la minita del bajista ya me tiene podrido. Claro. Y ahí, bueno, yo me especialicé en grupos, en dinámica de grupos, y a partir de ahí armé como un método de trabajo con las bandas. Y May. Te llegó un mail o un mensaje. Bueno, y entonces trabajo, voy a los ensayos, a veces me voy de gira, a veces voy a algún concierto, trabajo en mi consultorio, o trabajo también algunas cuestiones con los instrumentos mismos, ¿no? Uh-huh. Siempre a través de lo lúdico, por un lado, y también yo me meto con la dinámica de trabajo, básicamente, ¿no? Con los rollos personales que puedan tener. Uh-huh. Muchas veces pasa de que después alguno de los músicos quiere hacer terapia, digamos, individual, digamos, ¿no? Eso está contemplado. Pero no me meto con una típica el tema drogas, uh-huh. ¿no? ¿Y por qué no te metes en esa? No me meto porque a mí lo que me interesa desde el rol de trabajar con la banda es la dinámica que tiene para llevar adelante cualquier proyecto, ¿no? Puede ser grabar un disco o el segundo disco, puede ser separarse inclusive, puede ser salir a tocar, digo. ¿Y cuáles son los problemas más comunes que tiene una banda? Bueno, por ejemplo, uno de los problemas que aparecen mucho son cómo superar el primer hit. Claro. ¿No? Bandas que por ahí la pegaron en su primer disco, ya sea banda que se lo ganaron o bandas que se fabricaron para tales fines. Y está ese miedo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con el segundo corte o con el segundo disco? Uh-huh. Y ahí aparecen como muchos quilombos internos, ¿no? Porque están los que proponen cambiar de estilo o meter un teclado, por ejemplo, ¿no? La típica, el trío que quiere incorporar o meter un saxo, etcétera, etcétera. Entonces empieza como el purismo contra la innovación, y eso es un motivo. Ustedes hablaban hace un rato de los egos. Eso también, una vez me vino a consultar una banda que estaba empezando a sonar más comercialmente, digamos, ¿no? Y los de la discográfica le habían sugerido al cantante que cuando comience el show el tipo entrara, 10 compases después que empezara a sonar la banda, ¿viste? Uh-huh. Y los otros no les gustaba nada, ¿viste? Porque decían, no, loco, vos tenés que salir con... Empezamos todos juntos, claro. Salimos problema todos. Problema de cartel. Uh-huh. Y el flaco le decía, bueno, pero a mí el de la productora me dice que está bueno porque la gente se prende mejor, ¿viste? Una cuestión como artística, ¿viste? Y bueno, y ahí también trabajo, por ejemplo, la diferencia entre ser músico y ser artista, ¿no? Las responsabilidades que tiene un artista que tal vez... Pero ahí, por ejemplo, no sé si aconsejás o les preguntás a los chicos de la banda, pero me parece que el baterista tiene que saber que el cantante es el que roba la atención, ¿no? Sí, pero en las bandas también hay un líder interno, ¿eh? Ah. Digo, está el líder que se lleva las mejores minas, etcétera, etcétera, que es el general frontman, ¿no? Uh-huh. Pero también hay un líder interno donde el cantante también se encuadra con ese, uh-huh. que es el que sabe música en general, ¿viste? Claro. Y entonces la dinámica interna funciona con otra lógica que la que ve el público, ¿no? Además hay que decir que el público es muy cruel. De hecho muchos músicos reconocen esa crueldad del público. ¿Viste esa metáfora de los grandes estos recitales que se hacen cada tanto acá, donde hay varios escenarios? Sí. Bueno, vos fíjate ahí cómo funciona la masa, ¿no? La masa está viendo una banda que está tocando, pero de pronto empieza a sonar la otra a 200 metros y se va. Y uh-huh. queda la banda tocando sola para los 20 amigos que fueron, digamos, ¿no? ¿Es crueldad eso o es así directamente? Ni es cruel, es casi natural el comportamiento bueno, del público. Es natural, lo que pasa es que el artista... lo sufre. Cree que el público lo quiere, ¿viste? Claro. Entonces ahí ya hay un malentendido. Es decir, pobre del músico que cree que el aplauso es para él. El aplauso es una descarga que el público uh-huh. necesita, por lo que sea, digo, ¿no? Pero no es que si me aplauden más me quieren más, ¿no? El público no quiere a nadie. El público necesita autosatisfacerse y va para donde le conviene, digamos. Es, ¿no? Un poco como el hincha sí, de fútbol. Un poco es así, pero un poco no se encariña el público. A veces con una banda, con un artista. Están los que se melancolizan, ¿no? Uh-huh. Ustedes hablaban de Los Redondos recién. Yo creo que, por ejemplo, el Indio se quedó con el público y Sky se quedó con el sonido. Ajá. ¿No? Entonces, vos vas a un recital de Sky y escuchás el sonido redondo, y vas a un recital del Indio y ves la mística. La mística, ¿verdad? Claro. En otras bandas no, hay bandas que se quedan con el sonido, con el público y con todo, digo, ¿no? Pero también depende del talento. Recién ponías el ejemplo de Los Pericos. Pero Los Pericos tienen un músico de la categoría de Juanchi que este, le sobra tela como para bancarse el post-Pericos, digamos. Uh-huh. Que no todas las bandas tienen esa fortuna de tener un, una persona tan talentosa. Claro. Y Fabio, entonces se va el cantante y se va todo. ¿Por qué? Porque uh-huh. también se va el compositor. Uh-huh. ¿Alguna vez, Fabio, le recomendaste una banda? Le dijiste, che, lo mejor que pueden hacer es separarse. Mira, eso cae de maduro, ¿viste? Básicamente. Lo dicen ellos, se lo llevan a decir. Mira, toda separación, y ustedes lo saben bien, es un proceso, ¿viste? No es que uno se levanta un día y dice, bueno, me voy. Sí. ¿No? Viene, hay un proceso, empezás a faltar a los ensayos, este, por ahí para un concierto llegás re loco y te equivocás, le chingás a las cuerdas, este... bandas, por ejemplo, que no tienen tanta infraestructura, ¿viste? Después tocar, queda el pobre batero solo con el ámbil ahí puteando porque se fueron, el bajista se fue con no sé quién, el cantante es, ¿viste? Un rockstar que... Entonces digo, empiezan a haber como faltas de compromiso, o sea, es todo un proceso. Y después hay un mito fundante, ¿viste? De todas las bandas. Yo creo que en general las bandas terminan como empiezan, ¿viste? Decir, ¿y cómo es esto? Claro, porque hay bandas que se arman porque le sacaste dos músicos a la banda del barrio y después le dijiste a otro que estaba tocando en otra banda, viste, que se arma como medio caótica la formación, pero bueno, empiezan a funcionar, etcétera, etcétera. Seguramente esa banda va a tener un final trágico. Trágico en el sentido de la pelea, uh-huh. digamos, no hay ninguna separación prolija en el ámbito del amor, en el ámbito de la música, en ningún lado. Uh-huh. Uno pretende esa... Eso hablábamos, ¿no? Cuando alguien dice, me separé bien, no existe, ¿no? Te puedes separar menos mal, tal vez. Mentira. No crean en esas cosas. Te puedes separar menos mal, tal vez, sin violencia, ¿no? Claro, porque además el que sufre más, sufre porque por el ausente. Y el que sufre menos, sufre por la culpa también, ¿viste? Claro. Entonces, digamos... Una porquería la vida, padre. No es gratis, ¿viste? La separación. Salvo que te hace un abandónico serial, que bueno, no, ya estamos hablando de otro tipo de, uh-huh. de cosas. Muy bien, Fabio, muchas gracias por esta conversación. Y algún día te vamos a invitar porque es muy interesante charlar de esto. Bueno, dale. Y si un día tenemos conflictos internos también, no somos una banda, pero bueno, hacemos radio, qué sé yo. Te avisamos. Dale. Un abrazo. Chao, Seba. Fabio Lacolla es psicólogo y se especializa en atender bandas de rock o bandas de rock, de pop. Y con él hemos charlado acerca de separaciones y no sé. Cuando termina la sesión no dice hasta acá por hoy, dice chan chan. ¿Cuándo se te ocurrió el chiste? Ahora. ¿Ahora? Sí. No está bueno. No. Yo pensé, sí. Estuviste durante toda la charla ahí. Era por decir. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entran tus ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:05. De la tarde, 39 minutos en la República Argentina, 22:06, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga música se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que una vez no se puso bien protector y quedó medio flujo. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yeah. before you slip. You made a wager with a kiss. Now you're the new name on her lips. This is the real thing at your door. Big waves breaking on the shore. But are you gonna sink or swim? Hold on tight and don't fall in. Le damos la bienvenida a Leo Fernández, que durante estas tres semanas va a operarnos técnica y tácticamente. Hola, Leo. Hola, Leo. De la Ferrer viene el hombre a operar Metro y Medio. Está Leandro Vázquez en la coordinación de este programa. Ahí está el Conde, a quien trajimos en auto a la radio en el día de hoy. Martín Alejandro Reich. Lo voy a tener que felicitar en un ratito nada más y le voy a tener que pedir disculpas en un ratito nada más. Está la señorita Denise. Pablo Fábregas nos va a traer las imágenes tristes que vuelven a Metro y Medio. Nos va a traer las imágenes tristes del fin de semana. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Esto es Metro y Medio, como casi todos los días, hasta las 9 de la noche, en vivo por aquí por Metro, en la 95.1 MHz. Leandro Aspis ha reunido una selección de cantantes para la artística de Metro y Medio. Hoy debuta un viejo amigo. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré al pájaro de Vilma Palma. ¡Pájaro! Hola, te usurpé la canción solo por cantar. Así queda todo bien. Soy el pájaro de Vilma Palma y canté en Metro y Medio. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Fox, lunes. Vuelve Kiefer Sutherland. Vuelve Dutch. Con nueva ciudad, Los Ángeles, nuevos personajes y mucho más drama y acción. Dutch, segunda temporada. Estreno todos los lunes, 22 horas, por Fox. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 884 pesos solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.122 pesos solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.522 pesos solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. El lugar que soñaste. Perdón por el chiste del teto. Y perdón por pensar que un árbol es un baño. También por los ¿en qué andas? A las 5 de la mañana. Y perdón por pensar que el auto es un hotel. Por decir que manejan mal. Y por cuidar más al auto que a ustedes. Sepan disculparnos por no faltar ningún domingo a la cancha. Pero sobre todo, sepan perdonar nuestra inmadurez. Permítanos invitarles una Schneider, la cerveza con la madurez exacta. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza también. Schneider, más sabor, más cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Actuar. Estudia teatro en La Odisea. Cursos para todas las edades. Carrera de actuación y comedia musical. Inscribite ahora reservando tu lugar en laodisea.com.ar. La Odisea, 10 años formando actores. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. El hombre que desestructuró el pensamiento del siglo XX. La Nación presenta Sigmund Freud, obras completas. Todos los estudios, teorías y ensayos del padre del psicoanálisis. Una oportunidad para acercarse o para profundizar en su obra. Desde el viernes 22 a solo 29.90 pesos. Más el cupón que viene con tu diario La Nación. Pone tu Danetel al freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en San Francisco, 3 estrellas, desde 208 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Boston, 3 estrellas, desde 238 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Fort Lauderdale, 4 estrellas, desde 281 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax. Como Matías, que hizo paracaidismo y ahora cae bien parado en todas. No, ¿y usted trabó la fotocopiadora? Sí, pero... muy bien, nos hizo ahorrar un montón en toner. Esto es ejemplar, le podemos gritar a la central, necesitamos un refresh tecnológico. Lo felicito, Nobile. Disfruta de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llama al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril 2003, inclusive hasta autorización de 550 tarjetas PICUS contratadas en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con cobertura de máximo todo riesgo de adidas al débito en tarjeta de crédito para autouso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones, consulta bases y condiciones en nacional.com.ar. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía claro. Metro. Oh, pero esto es muy cómodo. Y se reclina. Ah, este cine es una locura. ¿Y ese nocito? Uy, comida gourmet. Qué bueno, esto sí que es premium. Me miro una peli tranquilo, comiendo algo. Yo acá vuelvo. Descubrí esta experiencia única en Hoyts Premium Plus Unicenter Shopping. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí, ahora todo lo decimos tres veces. Was the flon in qué flojera tener que decir todo tres veces. Terminemos de una buena vez con este separador. Metro y Medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Y ya. Hola, soy Mariana. Soñé que para un video de cosas de Metro y Medio, Sebastián mostraba su pito a todos y escuchó y amó Metro y Medio. Chao. Hey. Mariana, está claro lo que te está pasando conmigo, que es más explícito, ni se lo digas a tu psicólogo. ¡Qué pitifácil que sos! Te espero en la puerta de la radio. No, no. Lo único que tengo para decir. Pero si eso es para pelear. Conde 935 hasta las 8, Freire 932 después de las 8. ¡Qué facilón! Hola. Solo para contarles que ya me separé de mi señora hace un par de meses. En realidad seguimos viviendo juntos, tenemos dos nenes. Sí. Ya pasado mañana vamos a concretar de hecho la separación, pero todo bien. Yo sé por qué te separaste. ¿Por qué? Porque le decís mi señora. Le decís mi señora y te vas a separar. Y cama matrimonial. Porque sentís que estás viviendo con una señora. Claro. Con todo lo que... Entonces, sí. ¿Con quién vivís? Con mi señora. Cuando decís, mi señora, me quiero separar. Te levantas y dices, ¿y esta señora? ¿Quién es esta señora? es la que atiende algún negocio. La claro. Señora. Claro. ¿Venís al cumpleaños con tu señora? Yo quería divertirme, pero bueno, voy con una señora. Está bien. Entonces, decile señora a tu mujer, separate. Es pero así. ¿Cómo le tenés que decir para que dure? Mi mujer, la tenés que llamar por el nombre, bueno. Mi amor. No, pero acá es que le llaman por el nombre, me dicen, es la esposa de Pablo. Bueno, claro. No quiero decir mi esposa y Luis, claro. Pues, se entiende. Sí. Ya se entendió. Hola. Hola, chicos. El día que me separé, lo más importante fue estar bien con mi ex mujer para que mis chicos estuvieran bien. El resto no importa, lo vas arreglando con el tiempo. Bravo. Por los pibes, por el alma y el Janino. Creo que no tuve ninguna separación así importantísima en mi vida. Que vos digas, una a veces con cómico nos ponemos estos recreos, como ahora, sí. Por ejemplo, pero no es separación. No lo vivís así. Igual, cada uno, ¿viste? Es difícil ensamblar todos. ¿Cuál es la que tuve? Con tu amigo de Canadá. Claro, pero no la decidí yo. Ah, fue la vida. Fue horrible, claro. Pero una separación que tuve que decidir yo. Claro. Y así de parejitas también, pero separación grosa. Están en segundas nupcias. ¿Quiénes son? Ustedes dos. Ah, radiales. Pero no sé. Sí. ¿Quiénes? Ustedes dos, radialmente, uh-huh. Están en segundas nupcias. ¿Quiénes? ¿Vos? Sí, y sí, sí, sí, sí. Segunda nupcia. Pero fue así, porque nos habían separado la otra vez, porque a mí me echaron de la radio. Claro. Julieta se quedó con ese horario. Él me dijo, quédate acá, que después te llamo de otra radio. Y bueno, como no le tomaron a dos que propuso, que yo. No, acá no propuse a nadie. Ah, no, en la otra radio. En la otra fue. Sí, te seguís acordando. Te traje a ver Pinto acá. Sí. Sí. Y yo te voy a traer una torta el día de tu cumpleaños. Bueno, buenísimo. No la vas a ni tocarte. Sí, por supuesto. Hoy Martín Reich nos va a traer un top 5. Por supuesto, vamos a analizar lo que pasó el fin de semana. Sí, la fecha. Atlanta perdió. Sí. Yo lo vi adentro. Punto. Pero... No me busques. No me busques, bueno, Pablo Fabre. Yo lo de adentro. No sé, no me busques, Pablo. ¿A él Atlanta? Lo viste adentro, ¿sí? No. A Atlanta le hicieron un gol fantasma. Sí. Siempre contás cosas así de cuento de Fontana Rosa. No tiene nada que ver. Es Biglietto, uno de los goleadores de la B Metropolitana, delantero de Villa San Carlos, cabeceó. ¿Es italiano? La pelota argentino, no sé qué es. Bueno. Pegó el travesaño, bajó, como pasa con muchas jugadas, pasó ayer con el penal de Silva. Uh-huh. Sí. Bajó, no entró. Entró. No entró. Sí. La foto testifica que no entró. El árbitro ya reconoció que no entró. Sí. Igual cobraron igual. Si esto mismo pasaba en el arco de enfrente, sí. ¿Ibas a decir no entró? ¿O sí. Con ese cachito decía fue gol? Sí, gol. Lo hubiera dicho. Pero dale. Hubiera dicho lo cobró, ya está. Cachito sí, vigil. Lo hubiera dicho lo cobró, ya está. Cachito vigil. Ahora digo, lo cobró y ya está y me quiero matar. Claro. Sí, porque si no salimos campeones por un punto. Si lo cobró es gol. Vengan a buscar las cosas mal. No, vengan a buscarme a la puerta de la radio, eso es lo que digo. Ustedes los bosteros siempre están pensando que los perjudica. Sos boludo, Pablo. Estamos en momentos muy sensibles, de verdad te digo. Muy Boca sensibles. Boca también ganó, perdió. Boca empató. Y dio dos penales, uno para cada lado. Medios inexplicables el árbitro. Bueno. Y ahora están estudiando que los visitantes tampoco vayan a la cancha en la primera división. Y a los árbitros. Es una buena manera. Sí. Que sea solo por PlayStation, el fútbol. No me extrañaría. A los árbitros, una consulta oftalmológica primero. No, es difícil en un segundo ahí. ¿Para qué tienen técnicas para comprobar si entró o no entró una pelota si después con eso no se hace nada? Es para la gran discusión del fútbol. Para eso míralo como está y que pase lo que pasó. Para el mundial que viene van a utilizar esas técnicas. Pero no me imagino que haya un aparato así en la cancha de Villa San Carlos, por ejemplo. Lo veo complicado. Bueno. Aparte, imagínate pidiendo a un jugador ojo de halcón. Sí. Se tiran con la tribuna misma. Claro. Sí, no. Bueno, después vamos a analizar todo lo que está pasando en el fútbol. No quieren que vayan más los visitantes. Es como que empiecen a robar restaurantes y bueno, cerremos los restaurantes. Claro. No vayan más a restaurantes. Hay choque con los autos, bueno, que no. Entonces así vamos cerrando todo, ¿no? Bueno. Las imágenes tristes del fin de semana en la voz de Pablo Daniel Fabri. Estamos buscando club para nuestro hijo, ¿no? Queremos que empiece a hacer una actividad. Sí. Y volví difícil. Difícil. Sobre todo porque uno cree que le va a gustar algo y él encima no responde a los 3 años. No. ¿Te gustó el básquet? Sí, me encantó saltando esos voleis. Antes vimos básquet. ¿Pero qué la cancha verde, que no, carajo, eso es futsal. Sí, claro. Carajo, bueno, básquet. Le digas así. Bueno, que no golpees tanto la mesa. Perdón. ¿Qué actividad querés que haga tu hijo? Cualquier deporte grupal. No, cualquier no. Softball no, es de mujeres. Es de mujeres, softball. Voleibol tampoco me gustaría caer. Handball es lindo, como los torneos. Muy violento. ¿El handball? Es muy duro. Es un deporte duro. Que cuando vean, si juega el básquet y vos lo acompañas. Sí. Va a ser raro. Porque van a decir, este es el padre. No llega 1.70 m. Llévalo a jugar al fútbol, te van a decir. No, puede ser el tío también. Es cierto. Que lo lleva a básquet. Es cierto. Aparte, mi hijo me dice Pablo, así que puede ser cualquier cosa. Está bien, está bien. Eso es raro. ¿Por qué que te dice Pablo? Pablo? No lo sé. Pero ¿por qué pero no le exigiste que diga? Nunca dijiste, soy tu papá, no me digas como... No, él sabe que soy, pero le gusta decirme Pablo. Yo creo que le gusta cómo suena en su boca Pablo. Pero exigile que te diga papá. No, está claro que cuando le exijo a mi hijo sale para el otro lado. Claro. El método no es la exigencia. No. Bien, decile, me encanta que me digas Pablo, decile. Yo creo que va por la negativa decile más. Eso. Ahí está. Sí. Adelante. Bueno, entonces estuvimos visitando un club al que me encantaría que vaya. Y en una de esas visité el vestuario. Ajá. Vi dos imágenes tristes en segundos. Sí. La primera es, no hay forma, seas hombre, mujer, seas Brad Pitt o Megan Fox, no hay forma de secarse la entrepierna elegantemente. No hay manera. Espectacular. Puede ser la mujer más hermosa y sensual del planeta, puede ser el chabón más pintón del mundo. Cuando hay que pasar la toalla por esa zona, cualquier cosa. Es una miseria, es una miseria horrible. Misma. Cualquier cosa y le das... Perdés la dignidad, perdés todo ahí. Perdés porque todo. Aparte, ¿cómo te agachás? Te caen las partes, aunque estén en su lugar, No, uno en el vestuario debería decir... Señores, me voy a secar la entrepierna, pueden ver todos para otro lado. Bueno, sí, dicen todos. Eso es lo que hay que hacer. Estoy en pito, miren, le ponemos a motor. Y si subís una pierna al banco y dejás la otra extendida, parado como en 90 grados, pero la panza te cae después cuando te vas a secar todo. En la mano entrando y saliendo de ahí con toallas, la que no va. Ni hablar cuando fui a ver una obra de teatro y lo hizo Moria Kazán o vivo. No. Sí, señor. Bueno, si el texto lo pedía. Yo creo que lo pedían muchas cosas menos el texto. Okay. Algunos no recurren a la bata para simplemente tocarse como si se olvidara la billetera y así ya se secan. A mí la sacan, la bata no termina de secar. No termina de secar. Quedas húmedo. Sí. Como un pan mojado. No, no va. Dentro de ese mismo vestuario me doy cuenta que hacemos un montón de cosas mecánicas que tenemos que controlarlas. Como por ejemplo, un señor adulto se estaba cambiando y le pegó una olidita a las medias. Qué feo. Sí. Que tal vez lo hacen en la intimidad. Por eso digo. Fíjate, acuérdate que estás en público. Ponele que huelen mal, ya está, son esas. Bueno, parece que tenía botas, pero la olidita de medias en público. La olidita, la olidita, punto. Te equivocaste. Sí, igual hay como una... No sé, algunos disfrutan del vestuario en conjunto. Martín Reich. Sí, Martín Reich. Bueno, a Martín le encanta estar desnudo. Sí. Yo he visto gente en el vestuario afeitarse estando desnudo. Cuando no necesitas estar desnudo para afeitarte. Ponete algo. Pero les gusta esa situación y sienten que están solos o... Estamos todos de nudo, entonces vale todo acá. Claro. No, para mí hay una parte de medio exhibicionista en eso. Igual que el que se seca con mucha gana. Ajá. Que le decís, ya está seca esa ya está. Le estás queriendo sacar chispas. Sí. Es el mismo que en el gimnasio se mira al espejo. Y se mira al espejo. Sí. Y saca un músculo y saca otro. Y bueno, está bien. Vos tenés músculo, yo no. ¿Qué crees que haga? ¿Qué crees que haga? Tranquilo. ¿Qué crees que haga? Tranquilo, bueno, te digo. Por favor. Adelante, Pablo. Sacudir la linterna. Se ha vuelto carne en todos nosotros. Sacudir la linterna. ¿Le dices una metáfora? No. Cuando la linterna no... Yo pensé que hablabas del pito. No, voy a hacer tanto. Era lindo sacudir la linterna. Bueno, vamos a ir por ese lado. Pero no, sacudir la linterna. ¿Viste como el control remoto que hay mucha gente que le da envión a los rayos? Sí. Y vos decís, no, créeme que es algo que no tiene ese envión. Eso. No sé qué es, infrarrojo, lo que sea. No le hace nada a tu empujoncito hacia adelante. Sí, pero cuando no te responde hay una desesperación total. Bueno, lo mismo con yo la empujo hacia adelante, pero le doy más fuerte al botón. ¿Más fuerte al botón? Sí, No, es lo mismo, ¿eh? Sí. Pero y con la linterna se ha hecho eso que medio que la sacudís y crees que toma fuerza la luz. Sí, o entonces, que se mueven las pilas. Claro. Y bueno, mucha gente sacudiendo y dice, cambia las pilas, rata. No es un problema de sacudirla. Es verdad. Hago algo, me quedo sin pilas o no sé qué, el control remoto no me funciona. Saco las pilas y las vuelvo a poner. Las mismas. Y a veces como te responde decís, era esto, y no es nada. ¿Yo sabes qué hago? Sí. Te la giro en su lugar. Sí. Como para que frote y haga más contacto. Una boludez enorme. Sí. Es psicológico, porque vos pensás que tiene psicología la pila también. Sí. Que se da cuenta. Imagen triste, esto lo vi mucho el fin de semana, estuve viendo bastantes programas deportivos de toda índole. Y el movilero que quiere ponerle onda, pero no tiene tanta confianza con el deportista. Lo vi. Ah, bueno. Lo vi. El deportista lo mira como diciendo, si me volvés a tocar, te cago en trompada. No vi esa, pero vi otra, sí, como le decía, por ejemplo, vos sos el deportista. Hola, ¿qué tal? Y Farlossi, ganaron sobre la hora, putito. Sí, ganamos sobre la hora. Y ahora llegas a tu casa y le das a tu germu con todo, ¿no? No pienso darle a ningún germu, soy soltero y voy y duermo. Bueno, dale, a ver si te garpas una cena. Te dejó colado el móvil. Un poco pasa eso. Pero sí. Vi mucho, o que lo quieren abrazar, y mira que el otro lo mira como diciendo... No compartimos nada. Los programas, me imagino que los grandes, por un tema de conveniencia, el deportista, el futbolista, se brinda. Se prende a cualquier cosa, te firma remeras, se saca el calzoncillo, baila, que es un poco... Pero el tema es el otro, el que no... Y no tiene onda, no le salen los chistes, y su cubito tiene un logo de mierda. Sí, sí. Te quiere decir, no. Sí. Ponete tu nombre como en la colonia. Esto, atención a los barrios, yo vivo en uno de ellos. Vos dices en Saavedra. Urquiza. Sí. Es un barrio, Saavedra es lindero. Dale, Pablito. Pero solo de la Saavedra, por favor. Pero en Saavedra también ocurre. Polacoche. Basta de viejitas sentadas atrás de la ventana sin luz prendida. Vos vas caminando, miras para adentro y te encontrás con un pseudo cadáver. No, sí, no. Bueno, pero dale. No, Pablo. Dale, libertad. Préntanse una luz. Lo único, ponete un velador cerquita, cosa que te ilumine la cara. Bueno, dale libertad. Porque, viste que ves una ventana abierta y tenés que mirar para adentro. Sí. Uh-huh. Querés cerrar la casa del otro. A mí me pasa a la vuelta de esta radio. Yo a veces me voy caminando para un lado y siempre en planta baja. Pero son exhibicionistas. Les gusta exhibirse. Sí. Eso. Y no sé si uno es profesor particular de algo. Siempre están estudiando. Sí. Ah, los vi. Los vi. Sí. Grosso. Sí. Siempre están con están la ventana abierta. Miro. Y ese tengo la de parar y decir, che, hace 5 años pasó por acá. Explíquenme qué es de la vida de ustedes. Porque no me quiero imaginar más nada. ¿Qué estás Cuéntenme estudiando? Ustedes. ¡Cuéntenme ustedes! Pará, no grites. No sé qué me está pasando. Pero paso y veo que siempre están serios. Con un libro. Dos personas por lo menos. Aparte, ninguno de los dos quiere estar ahí. El profesor está podrido de los burros. Sí. Porque ese profesor de escuela particular que te toca a los burros. Es verdad. Sí. Y el otro que me quiere jugar a pelota ya. Ya, ya. Más. Bueno, eso. Prendan luces. Lo único que les pido, prendan luces. Sí. Ojo, dos cosas voy a decir. Una es, viene el invierno. Sí. Ojo con los petizos y los camperones. Lo voy a repetir una vez más. Ojo con el petizo y el camperón. Sí. Esto, ¿sabes a quién va sobre todas las cosas? A preparadores físicos de fútbol también, porque los clubes le dan camperones. Con la rodilla. Como que están buenísimos. Pero tenés que medir por lo menos unos 77, 78. Maradona era el hombre bala. Sí, era espectacular. Le ponías un casco y lo metías en un caballo. ¡Piu! Es un astronauta. Sí, pero el mundo fue tan injusto con nosotros los petizos, Pablo. Tan injusto. Yo creo que hay algunos diseñadores que así como existen las casas de los gordos, que existe la casa del petizo. Sí. Le pones menos duvet o lo que sea que tiene para que la haga más finita, porque si no te ensancha demasiado. Que favorezca, digamos. Pónganos... Te lo cortan a medida. Sí. Te miran la rodilla, te dan 20 centímetros, por ahí cortan el camperón. Sí. Porque merecemos tener un camperón. Merecemos usar un... Oh, un Montgomery. El frío es indistinto para todos. Un buen Montgomery. El trench. Ahora se le dice trench. Trench, es verdad. Me olvidé cómo es trench en castellano. Piloto. El piloto. No era tan difícil. No, pero bueno, vos viste mucho tiempo afuera. Es verdad, los petizos merecemos usar esas cosas. Sí, lo merecen. Incluso, ¿sabes qué? El sobre todo merecemos. Bueno. No hay sobre todo para petizos. Yo tengo un coso de lluvia que es muy efectivo, no sé cómo se llama, piloto de lluvia, lo que sea. Sí, trench. Pero claro, me lo pongo y el gaste es que me llega abajo de la rodilla. Digo, pero es efectivo, no puedo dejar de usarlo. Hasta lo estético es lo de menos. Para el petizo es un peso llevar un sobre todo largo. Y lo vas pateando, y te lo sacás y queda en el piso siempre. Imagínate un gamulán. A ver, tremendo. Fuerte, ¿eh? Son las imágenes tristes de Pablo Fábregas a las 7 de la tarde con 4 minutos en la República Argentina. 22.6, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. En este programa solemos hacernos muchas preguntas acerca de la vida, preguntas triviales, preguntas profundas. Hoy creo que en la clínica que tenemos esta tarde nos vamos a hacer una de las preguntas más profundas que se puede hacer un ser humano. Nos viene a visitar un profesional, un doctor, que va a tratar de contestarnos esa pregunta. Pero es una de las preguntas más profundas que puede hacerse un ser humano, y lo vamos a tener en un ratito aquí en Metro y Medio. Hoy merendamos gracias al Almacén de Antojos, pastelería de nuevos sabores. Puedes hacer tu pedido en el 4555-7805 o los visitas en su local de Zapiola y Zabala en Colegiales. No me pidan democracia si hay que elegir qué programa. Admit you love me, and so how you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, fíjate la que dice volumen. Hola, oh. Jimena, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te querés hacer un pedido? Sí, decime. Te voy a pedir al horno todas, 6 de carne suave, 4 de humita y 2 de caprese. ¿Y estás ahí? Quería ver si podías aguantártela sola, pero veo que no, que siempre necesitas que alguien te hable del otro lado. Y claro, porque tenés que tomarme el pedido. Dale, pedime. De al horno todas, 6 de carne suave. ¿Qué son al horno? Bueno. Decime. 6 de carne suave. Sí. 4 de humita. A ver, bancame un cachito, porque sabes que me estoy mudando. Y mandé a 2 esclavos acá que me digan más o menos que me fueron a buscar. Okay. Si yo me mudo, ¿vos me llamarías al nuevo local? Ningún problema. Si está en el radio. Sí, está en la radio. Decime. Jiménez, averigüe todo, ¿eh? Sí. Esto sería un bungalow en Costa Usahuipe. Ajá. Estamos ya en Brasil. Sí. 3 ambientes, horno de barro, cancha de squash, servicio de lavandería. Está Joao. Ajá. Se atiende y se tiene que dar a dormir ahí. Sí. 97.000 reales. Financiado. No, financiado no. Yo quería todo junto, ¿no? Jiménez. Ahora mete un llamado. Dale, mete un llamado. Jiménez, sí. No me cerró eso, además Brasil, no. ¿Querés tomarme el pedido y te tranquilo te quedas? Decime. Mira, tengo acá, zona William Morris, calle 34, sin número, 12 metros cuadrados al fondo. Ni bien retiran al cuerpo, el juez lo libera y se puede alquilar. Bueno, llamame cuando el juez lo libere. Bueno, voy hablando con el juez. Dale, ¿me decías? Sí, no, que ¿por qué no me tomas el pedido así tranquilito? No, tranquila, ¿eh? No, tranquila, no. Tranquila, ¿eh? Yo estoy tranquila, pero me imagino que requiere un poco más de tiempo la mudanza. Decime. A ver, para que. ¿Otro? Sí. Perdón, voy yo. Dale vos, porque yo tengo el otro, dale. Piso sexto por escalera, es en Chapadmalal. Me interesa. Dale. Sexto por escalera, me interesa. Voy pidiendo el teléfono, no tiene teléfono. Lo vamos a ver. No tiene teléfono. No tiene teléfono. Me interesa. Dale, me interesa. Voy a llamar. Si no tiene teléfono, sí. ¿Me llamarías igual? Yo creo sí, que sí. Sí, porra, ¿cómo vas a llamar sin teléfono? Háblame ver, bien. ¿Vos tenés otro? Sí, me están gestionando el precio, esto es en el Country Los Lagartos. Me interesa. Todavía tenemos posibilidades porque el bufete lo están llevando, de ahí hubo un problema con la FIP. Este tiene como 6 ambientes, tiene un patio con pileta. Pero los clientes que vienen a buscar semparas no se pueden tirar. Yo creo que se pueden tirar. Jiménez, no. ¿Por qué no me tomas el pedido y buscas sí, tranca? ¿Me decías? Sí, ¿no tomaste el pedido todavía? Eran al horno, me dijiste. Todas al horno. Es que el horno lo tengo roto. No. The Killers con Mr. Brightside en el Metro y Medio a las 7 de la tarde, 13 minutos. ¿Cuándo viene The Killers a la Argentina? Una de las bandas de rock americano más importantes del mundo regresa por tercera vez a la Argentina. Va a presentar Battleborn y sus mejores producciones. ¿Cuándo, me preguntás? Sí. El 31 de marzo, que es domingo, va a estar en Geva. Es lindo ver recitales en Geva, ¿eh? Uh-huh. Su último show fue en Geva justamente en 2009, frente a más de 20.000 personas. Las entradas ya están a la venta en topshow.com.ar o llamando al 4000-2800. 4000-2800 si tenés tu entrada para ver a los Killers. Metro 95.1 es radio oficial. Estuve leyendo el libro del invitado que va a venir en un ratito aquí a Metro y Medio. Estuve leyendo reportajes que le han hecho. Sí. Es un momento muy intenso que vamos a vivir. Y te hace hacer las mismas preguntas que él se hace. Un montón de preguntas nos vamos a hacer y vamos a tratar de, iba a decir solucionar, no, resolver, no, llegar a alguna conclusión, tal vez. O compartir por lo menos las preguntas y tratar de encontrar una respuesta. Me encanta cuando los libros, además, como título, tienen una pregunta. Sí. Y es una pregunta que por lo menos te hace reaccionar. Uh-huh. En un ratito, una de las clínicas, la estamos vendiendo tanto que después, mira, una de las clínicas para mí más profundas que podemos tener en Metro y Medio. Está bien. En un ratito. Está bien vendida, aquí. Señor, bien vendida. Son las 7 de la tarde, 14 minutos en la Argentina, 23.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Yo vi en las revistas, o me pareció a mí, toda la crisis, lo de la pareja del Galicia. ¿Viste? Pero que parecía que andaban también hoy que hablábamos de separaciones. Bueno, acá está. Claudia salió a decir que Marcos la controla mirando el resumen de la tarjeta. No. Típico, típico. Él dijo, sí, es verdad, sí. Y, pero no entiendo por qué le dicen resumen. Ah, porque el resumen no tiene no nada. Tiene nada, no verdad. Tiene nada. Claudia habló de tomar distancia. Sí, pero será cosa típica en una pareja que te dicen, necesito un tiempo, necesito distancia. Y dijo, necesito distancia. ¿Ya estará con otro? No, ¿ya? Ella se quiere a Punta Cana unos días con Quiero Viajes para olvidarse de todo. Mira vos. Sí. Bueno, ojalá que se amiguen. Sí. Yo los vi ahí en la punta del barco, ¿te acordás? En el comercial. A mí me encantan los dos. Estaban tan bien. Me encantan los dos. Marcos dijo, se olvida de todo menos de gastar. Oh, igual. Bueno. Son una pareja. Ya se van. Son una pareja. Quédate tranquila que ya se van. Ojalá. Me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro. Una idea. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumidauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que aprender a estacionar. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Carrera de fotógrafo profesional. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, desde 135 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Córdoba, 3 estrellas, desde 179 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Puerto Iguazú, 4 estrellas, desde 183 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Llega a los cines Ana Karenina, una mega producción basada en un clásico de Tolstoy. Una historia romántica que conmueve, protagonizada por Keira Knightley y Jude Law. Ana Karenina, estreno 14 de marzo. Llega Hangout Music Week. Una semana puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Durante toda esta semana viví a Catupecu Machu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entérate más en la página de Google Plus de Popar Discos. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Hola. ¿Cómo andás? Ah, acá, tratando de mantenerme a flote. ¿Qué pasó? No, es que no sabés la noche que tuve. Ayer fui de pesca al bar y la que estaba fuerte no picaba ni a gancho. Hasta que vi una que me dio vuelta como una ola. ¿Y arrugaste? ¿Eh? ¿La encaré? Ah, pero me la pasé remando toda la noche contra la corriente. Lleva a la playa donde vayas. Surfea con Movistar, Sony y Billabong. Compró Movistar Sony Xperia Tipo con diseño exclusivo de Billabong. Hacete fan en comunidad Movistar Argentina. Participás por un viaje a Hawái y órdenes de compra. Además, tenés 20% de descuento en locales Billabong. Movistar. Compartida. La vida es más. Válido en Argentina, excepto en provincias de Mendoza, Córdoba y Salta, del 28 de febrero al 29 de marzo de 2013. Bases y condiciones en comunidad Movistar en Facebook. Organizador Sony Mobile Communications International. Avenida General Güemes, 676, Vicente López, Buenos Aires. Quit 30707909672. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. ¿Te preocupa el costo de los cartuchos? Olvídate. Cambia por la nueva línea multifunción de Epson, única con sistema continuo original de tinta. Con Epson, siempre, siempre ahorras imprimiendo. Epson, exceed your vision. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. En la séptima temporada de Metro y Medio nos mostramos tal cual somos. Yo, por ejemplo, confesaré que le tengo fobia a viajar en colectivo. Especialmente en la línea 65, Avellaneda, Plaza Constitución. En las dos terminales tuve novias que me abandonaron. Metro y Medio, Sebastián Wainwright, Julieta Pink. Me quedo escuchando. Ya. 7:21, 22.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mira, cuando leí tus reportajes pensé que eras un hombre serio, que me parece que lo sos, pero más formal decía, pensé que ibas a ser más solemne. Y el libro de este señor tiene varios libros escritos, pero uno de ellos se llama ¿Por qué tenemos hijos? Mario Sebastiani es el doctor que nos visita. Gracias por haber venido, Mario. Gracias, Mario. ¿Te podemos tutear? Por supuesto, y gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué tenemos hijos? Te metes en un quilombo, vos sabés cómo es por esto. Supuesto. Y la otra cosa además es que no soy serio y además no soy moralista. Que nadie vaya a creer que porque lea el libro va a saber qué es lo que hay que hacer en la vida con este aspecto. De ninguna manera. Lo que soy, en todo caso, soy un tipo un demistificador. Siempre me molestó, sobre todo porque cuando uno ve la sociedad, primero veo a mi clientela, pero que no importa que yo hable. ¿Quién es tu clientela? Las mujeres que son están embarazadas. Yo soy un obstetra desde hace 38 años. Habré hecho 9.000, 10.000 partos. ¿Hoy hiciste alguno? Hoy hice dos y me falta uno que voy a hacer ahora cuando salga de aquí. Hay una mina que ya rompió bolsa, por ahí te está esperando vos. Hoy rompió bolsa, voy a la... Vos ya hiciste dos. Hoy hice dos nacimientos. Vos me estás diciendo que hoy ya trajiste dos personas al mundo. Sí, voy a traer y yo otra. Lo más importante que hice hoy fue quejarme del gol que nos hicieron el sábado, que en realidad el domingo. que no entró la pelota. No lo puedo creer. Y ahora vas a traer otra vida más. Y ahora voy a traer. Ese es mi trabajo y la verdad que me resulta placentero todavía porque, digamos, la vida de los tetras no es nada sencillo, ¿no? Físicamente claro, no es sencillo en los tiempos y en todo eso. ¿Te llaman a cualquier hora? Cualquier hora, pero hay una familia que responde, digamos, una familia que es solidaria. Desde los chicos que tengo, 13 y 11 años, pero todo el mundo es solidario. ¿Estar en un casamiento un sábado? ¿Y te tenés que rajar y volver o no? Digamos que no, tendría alguien que me cubre. Me parece que es razonable por mi mujer y por el que se casa que me invitó de que yo le dedique su tiempo. Pero en realidad no es... Pero para la paciente que dice la verdad, yo quiero que vos seas... Lo entiendo, no se puede, con todo no se puede. No se puede, con todo, y además me puedo enfermar, me puede pasar algo. No, me parece que siempre hay que romper esas relaciones simbióticas porque no es bueno para la profesión, ni es bueno para ella. Claro. Porque ese amor que siente por mí una vez que nace el hijo, yo es el cartón pintado. Claro. Así que la idea es que no soy un moralista y me planteé eso porque, bueno, el 50% de las veces o de las mujeres vienen y no planificaron el embarazo. Y entonces a mí no me parece mal, porque me puede haber pasado a mí también y nos puede haber pasado a varios. El tema es que siempre me dicen que los hijos es lo mejor que hay y que es lo más importante que hay y que es un acto de amor. Bueno, cuando uno mira la sociedad, cuando vemos las esquinas, los limpiavidrios, los chicos pobres, las milicias urbanas en el mundo, la pobreza, la violencia sexual, la prostitución, digo, no, esto es tan importante, no puede ser, porque si no, no los tiraríamos así de esta manera en este mundo. Y entonces me parece que una cosa es el discurso y otra cosa es la verdad. Cuando yo digo que quiero tener un hijo, todo el mundo me interpreta en una comida, me interpreta, mira qué tipo tierno, qué buen tipo. Sin embargo, a mí me parece que no viene de la ética del amor el querer tener un hijo, sino que viene de la ética del deseo. Yo satisfago mi deseo trayendo a un tipo a este mundo que no pidió nacer. Por otro lado, siempre en la vida damos por sentado que es mejor haber nacido que no haber nacido. Pero eso también es bastante relativo y está filosóficamente sumamente cuestionado. Y bueno, y si alguna mujer en una reunión dijera, no, yo no voy a tener hijos, claramente el grupo que estuviéramos acompañando a esta mujer estaríamos pensando que estamos en presencia de una desalmada, de una bruja. Yo pienso que está cambiando. Está cambiando. Estoy de acuerdo, Sebastián. La mayoría para mí reacciona como decís vos, pero... Hace el comentario después cuando se va. Claro. Che, ¿viste que dijo que no quiere tener hijos nunca? Una amiga que yo tengo dijo hace poquito que vos tenés que dar explicaciones de por qué no te das hijos. Pero no tenés por qué dar explicaciones de por qué en un champagne de más tuviste uno. Claro. Que no era para ese año. En la verdad te hubiera gustado tenerlo a los 2 años más. Uh-huh. O que fue porque la pareja no andaba bien y alguien comete el error de creer que con esto podemos... Salvar el matrimonio. No, lo hundimos sistemáticamente. Sí. Yo esto lo he vivido varias veces, digamos, entre lo personal, los amigos y la profesión, te diría que esto es realmente catapultar el divorcio. Así que ese es un poco el tema y ahí doy toda una vuelta sobre si somos muchos o somos pocos en este mundo. Yo creo que somos muchos. ¿Y por qué somos muchos? Porque puede ser que haya alimentos para todos, yendo en contra del filósofo Malthus, el inglés, en el 1780 y pico, que dijo que íbamos a tener problemas en este mundo. Pero la idea es, fíjense, nosotros tenemos 75 millones de niños que nacen por año. A ver, una nueva España. ¿Uno ve que a esta nueva España por año tengamos el agua potable, la educación, el techo, todo el sistema sanitario para cobijar a estos niños? No, me parece que no. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces yo diría, Sebastián, creo que en ningún momento lo planteo, salvo en la última, ojo, porque tenía que darle un final en la historia, que no es una protesta continua, sino que una reflexión, en todo caso continua, yo creo que debe ser un tema para pensar. Si yo pienso cómo cambiar un auto, Julieta, si yo pienso cómo debo hacer para cambiar el departamento, si yo pienso cómo debo hacer... para tomar un riesgo determinado, una profesión, y lo pienso, ¿cómo puede ser que no? El 50% de las veces, porque esto es amor o porque vamos a defender la especie, traigamos los hijos a este mundo sin haberlos programado. Y vos tenés esta estadística de acuerdo a tu consultorio, a las mujeres con las que hablas. Pero si es una estadística, Julieta, sí. No es mía. Esto es una estadística. ¿Cuál es el embarazo no planificado? El 50%. Debemos de recordar que para un mundo que produce 75 millones de niños, también tenemos un mundo que tiene aproximadamente 35 o 40 millones de abortos. Uh-huh. O sea, ¿qué es eso también? Un embarazo no planificado que se le da este cierre, por así decirlo, y el otro es, en cambio, la posibilidad de seguirlo. La planificación del embarazo es un evento poco común, y yo diría que es una lástima y que me parece que si vos plantearas, Sebastián, de nuevo, me preguntás, ¿y entonces, Mario? Bueno, entonces educación sexual. Uh-huh. Digamos, una falta que tenemos, yo además lo diría como país nuestro, como región nuestra, sí, versus regiones como Suecia, que tienen 55 años de educación sexual. Nosotros tenemos cero. ¿Y cuando apareció algo? A alguien se le ocurrió decir que era marxista los contenidos de la educación sexual. Fantástico. Marx y el contenido de educación sexual elaborado en dos ministerios de la Argentina, no puedo entender, pero debe ser para asustar a las personas, ¿no? Uh-huh. Que me van a sacar el auto, me van a sacar el departamento, no sé cómo será la historia. Así que yo diría educación sexual, reflexión en las casas, en los comentarios, en las cenas, en los almuerzos familiares, reflexión sobre lo que significa esta historia. Pensarlo, ¿qué quiere decir pensarlo? Ver si es el momento, ver si tengo el dinero, porque no es un bien, no es un commodity, pero necesito tener dinero porque voy a tener que hacer frente a una cantidad de cosas. ¿Cuál es el espacio de tiempo que tengo? Y te traigo exactamente un niño que está solo, es el niño de los ricos. El niño de los pobres, nada, está acobijado. Quizás por un planteo familiar que es, yo diría, en este aspecto es más sólido. El rico trabaja todo el día para la riqueza, para los impuestos, no sé para quién, pero trabajamos. Yo voy a decir que yo soy un rico, trabajo todo el día. Pero no solo, además, vivimos en una sociedad donde además mamá, que en mi caso de pequeñín me llevó a la plaza todos los días, hoy la mamá de mis hijos, trabaja todo el día. Entonces, todos trabajamos todo el día. ¿Cuál es el tiempo? El fin de semana. Y el fin de semana, siempre con culpa, siempre con persecuta, siempre con un mandato psicológico, que estamos siempre en falta de todo lo que podríamos hacer por nuestros hijos. Así que lo que digo yo es una situación. La ternura, esto es innegable. Que sintamos un amor particular y eterno por nuestros hijos es innegable. Pero de cualquier manera, el momento, yo diría, de iniciar este proyecto, este viaje, que además es un viaje sin fin, me parece que si pudiéramos, me incluyo en esto, si pudiéramos ser un poco más prolijos y medirlo exactamente, en vez de yo no compro el auto por amor, o cambio el departamento por amor, o hago un viaje por amor. No, pero el hijo es por amor y entonces no pienso nada, porque pienso que con la ternura va a comer, con la ternura se va a satisfacer, con la ternura va a dormir tranquilo y con la ternura va a andar perfecto en la vida. No, no es así. Relájate, relájate. Gracias, Mario. No sé si llegar a mi casa y cagar a trompazos a mis hijos o abrazarlos. Sí. No sé qué hacer ahora. Abrazarlos. Bueno, ya por Twitter te están puteando y felicitando. Pero, como debe ser tu vida. Acostumbrado, es igual que en casa. Como debe ser. La parte primera, no la parte segunda. Claro. Como debe ser tu mi vida. Tu vida. Acá Fabián cita una frase de una profesora de Julieta que decía: tener un hijo no es decir tener un hijo. No, yo tenía una profesora de educación para la vida, mirá. Ajá. Qué materia. Qué soberbia. Qué soberbia. Qué soberbia. No, educación para la vida. Bueno, pero ahí está, era un arranque de empezar a hablar de sexualidad, muy de bueno, hacer preguntas, todo. Muy en bueno. Tercer era, año. Está perfecto. EPB, que era educación para la vida, y una clase me acuerdo que dijo esa frase: tener un hijo no es decir tengo un hijo. Que Sebastián me la cuestionaba, pero es profundo. Pues está bien, de algo tenemos que hablar acá. Claro. También. Bueno, ahí está el tema que... Pero pará. Sí, ¿cómo se llama el doctor? Preguntan algunos. Los que no te putean ni te felicitan. Mario Sebastián. Mario Sebastián está con nosotros. Su libro se llama ¿Por qué tenemos hijos? Te van a decir, che, pero vos estás comparando tener un hijo con comprar un auto, con mudarte, con irse de viaje. ¿Te parece que es lo mismo? Vamos a hacer esta viñeta para que vean que no soy un perverso. Fíjense, en Francia es más común tener un hijo en el segundo matrimonio que no en el primero. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre un segundo matrimonio y un primero? Uh-huh. Digo, yo he vivido esto. En el primero soy más joven. tengo menos plata. No fui al Machu Picchu, a las Islas Seychelles, a Buenos Aires a bailar el tango. No conocí toda Europa con el programa no sé cuánto que tienen eso, Amadeus, no sé cuál es la historia. Bueno, todas estas cosas no las hice. En un segundo matrimonio, ya tengo 44, 45, 50 años. Es muy frecuente la fertilización asistida por el tema de la edad de las mujeres. Ya viajé todo el mundo, tenemos trabajo, tenemos los dos autos, tenemos esto con el otro. Y entonces, bueno, vamos a tener un hijo. Capaz que se plantearon, vamos a tener un perro, también una mascota. Y en cambio, en vez de la mascota, por ahí deciden tener un hijo. No sé, es un problema de cada uno. Yo repito, Sebastián, no soy un moralista ni le enseño nada a nadie. Yo miro, y ustedes que están acá, miramos la sociedad. Pero llama la atención que vos digas que es más frecuente tener un hijo en los franceses, ¿no? En los extracomunitarios en un segundo matrimonio que no en el primero. Así que yo diría, yo comparo. Sí, las palabras tienen estas cosas odiosas, ¿no? De que no, efectivamente no es un commodity, no. Es muchísimo más importante que un commodity. Por eso digo, si yo planifico tantas cosas, ¿cuál es el motivo por el cual no planifico un embarazo o tener un hijo? Mira, mi sensación así, estoy en una edad donde muchos amigos tienen hijos o están por tener, o es un tema que se charla, y sí, muchos tienen duda de si tener o no tener, pero todos los que tuvieron, todos están felices, ninguno se arrepintió. Pero tampoco, no te va a decir me arrepiento de tener un hijo. Eso también sería difícil en sociedad. Socialmente sería muy difícil de decir, jamás puedes decir que no querés a tus hijos. No, pero sí escucho que hincha pelota, no tengo ganas de llevarlo a otro lado. Creo que también tenemos mayor capacidad de esto. Sí. Fíjate otra cosa, Sebastián y Julieta. Fíjate los despelotes matrimoniales en las malas separaciones. Ese que se enojó conmigo, que yo comparo con... ¿Qué pasa con estas parejas? O el mundo está dividido en buenos y malos. ¿Qué hacen con el hijo? ¿Lo utilizan de rehén entre sus dificultades, entre sus cosas no resueltas, dinero, etcétera, etcétera? Así que, vuelvo a repetir, solo por amor y para la especie me parece que no es el tema. A pesar de que... Me gustaría también plantear, digamos, porque lo he hecho en el libro, pero además lo tengo claro y lo tenemos que tener claro nosotros tres acá en esta mesa. Este programa que tenemos es un programa reproductivo. O sea, cuando yo me miro desnudo y veo un pene, los testículos, los ovarios, ¿para qué es eso? ¿Eso es para el sexo? No, no es para el sexo. Sexo lúdico es una... Es una construcción nuestra, muy particular, de este animal tan particular que es el hombre. Pero todo eso, ¿para qué está hecho? Para reproducirnos. Parece así que las mujeres invierten 5 años para tener 2 hijos, pero tienen que cuidarse 35 para no tenerlos. O sea, el enorme esfuerzo, quizá no es tenerlo, sino el enorme esfuerzo es no tenerlo. Otro aspecto de esto, para los que están enojados conmigo, si yo tengo 2 hijos, soy amoroso. Ahora, si tengo 12, ¿qué soy? ¿Una docena de amoroso? ¿O soy un tipo que la sociedad me dejó, me dio los elementos? ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí. Si tenés 12, pero sos de clase baja, sos un borracho drogadicto que no sabe qué hacer con su familia. Buenísimo. Si tenés un montón de guita... Y serás religioso. Un ortodoxo. Es así. Entonces digo, amoroso, bueno, momento. Y a las mujeres. Clase media no tienen tanto. Está buenísimo. No tenemos etiqueta los clases media. Exacto. Más de 4 no hay. Y a las de 12 años de hijos se les preguntó: ¿querés a tus hijos? Por supuesto. ¿Querías tener 12 hijos? No quería. O sea que hay una sociedad, digamos, que algunos los desprotege totalmente. Yo particularmente casi te diría que hay casi una sociedad, en nuestro caso, que también hasta desprotege... Pero, por ejemplo, Mario, en el caso de los religiosos, para mí ni piensan si quieren tener o no, es así. Por supuesto, pero cuando hay un mandato religioso, y creo que en esto lo judío-cristiano va bastante de la mano, el asunto es tener más, digamos, mientras más seamos... La grey es más fuerte. La grey es más fuerte. Pensá además que venimos de una época, venimos de un pasado, hasta te diría casi reciente, donde se diezmaban las poblaciones. A ver, tener hijos es importante, pero en realidad ¿Cuándo empezó la pediatría? La pediatría es el pediatra tuyo que vos vas a ver, decís que bueno, lo ve, qué buen tipo que es este, mirá que bien trata a mi bebito. No, no, el pediatra es un especialista que nace hace 200, 150 años, exactamente para no diezmar, para que lo que producían las epidemias y producían las guerras fuera cuidado. Entonces ahí se empezó a pensar en las aguas, ahí se empezó a pensar en la calidad de la alimentación, en cómo había que conservar ciertos alimentos, porque lo que era fundamental era tener hombres y mujeres. ¿Hombres por qué? Porque iban a la guerra. Los más fortachones de todos porque manejaban el hierro. Y los y las mujeres, ¿para qué? Para manejar y coser y hacer la ropa y las cosas necesarias para la guerra. Pero la guerra diezmaba. Pensá un poco, ¿para qué eran los orfanatorios? ¿Para cuidar a los chicos? No, porque había un montón de infanticidio y había un montón de abandono. ¿Pero qué pasaba? Venía la época colonial. Había que ir a colonizar. ¿Y quién era el personaje más adapto para colonizar en una tierra desconocida? Los que estaban en el orfanatorio. ¿Por qué? Porque nunca habían conocido el afecto. Y entonces eran los personajes aptos para ir a colonizar en tierras absolutamente desconocidas o en ambientes hostiles. El nacimiento de la pediatría no tiene nada de puericultura, en el sentido, tiene puericultura, pero no como la vemos hoy, con un sentido de del bebé, del cuidado, etc. No, no, no. ¿Y qué le decís vos cuando te llegan al consultorio, te llega una mujer que te dice, estoy embarazada, no era mi deseo, tal vez sí quería ser madre en 2 años, en 3 años, quedé embarazada ahora? En ese momento me parece que nada, porque sería un verdugueo. Cuando termina la gestación le digo, le pregunto, ¿vos planificaste la gestación? ¿Tomaste ácido fólico, multivitamínico para esto? No, no. Bueno, la próxima vez, entonces antes de largar el forro, las pastillas, lo que fuera, 2 meses, 3 meses antes, por favor, venime a ver, o bien empezá a adherir a una, digamos, a una estrategia que es importante, porque esto de estas vitaminas tiene que ver con las malformaciones. Cuando nosotros traemos un individuo a este mundo, además tenemos la responsabilidad de tratar de tenerlo, traerlo en las mejores condiciones, porque hoy tener un hándicap, digamos, ser digno de todo respeto, pero ya la vida la empezás de otra manera. Motivo por el cual siempre se utiliza o el aborto, sea espontáneo que provocado, o lo que fuera, para tratar de planificar. Pero siempre se le da una connotación biológica por el tema de la excusa del ácido fólico, que es una muy buena excusa porque impacta. Pero detrás de esto, si yo empiezo a tomar ácido fólico, o planifico, o no largo así nomás mi anticoncepción, me parece que el otro paso que disgusta a algunos que están en la red social en este momento, que es la planificación. Es el momento, vamos, y después, por supuesto, como en todos los órdenes de la vida, no puede estar todo resuelto. Esto efectivamente no es un departamento, efectivamente no es un auto, pero por lo menos hay un sedimento, una reflexión en la pareja, o una reflexión sola. Hoy es muy común que las mujeres o los hombres solos puedan tener hijos. Esos que están castigados por la sociedad son los que más lo pensaron. Esos no tienen ningún grado de improvisación. Ningún grado de improvisación. La han recontrapensado varias y varias veces. Por eso también hay un capítulo donde no seduzco a nadie, pero premio a la mujer desde ese punto de vista. Una mujer que pasó por la fertilización asistida, de frívola no tiene nada, de improvisada no tiene nada. Contó mango por mango. Pero ¿sabes qué? Igual sí, me parece, es verdad lo que está diciendo, porque lo está buscando, lo está buscando conscientemente. Claro, conscientemente. Pero a la vez puede ser una mujer víctima de un montón de presiones, familiares, laborales, sociales, que le dicen, vos tenés que ser mamá, y claro, puede ser que sienta esa presión. Puede ser una obsesión también. Sí, y tal vez la naturaleza se la hizo difícil. Tienes razón. Y ella podría decir, puede ser un capricho, puede ser una obsesión, se me escapa ahora la palabra, pero digamos, efectivamente hay veces que, es más, hemos visto, o podremos conocer nosotros tres, a mujeres que han pasado varias veces por estaciones, parejas que han pasado varias veces, como si, obsesión, exactamente. Y el no lograrlo, siempre trae un daño. Si trae un daño en una pareja tener un hijo, Julieta, trae daño, trae daño. Separan la pareja. No, los no, hijos no, se van. No la mires así. Es la charla de Hugo. No la mires así. La auténtica charla de Hugo. No la mires así. No, traen su problema, Por eso, claro, ¿quién sobrevive a los hijos? Las parejas relativamente inteligentes. ¿Y por qué relativamente inteligentes? Porque buscan, porque ese espacio que es pareja no lo pierden. Y no se dejan

Durante el mes de marzo, si te compras un K, un Focus o un Fiesta Kinetic Design, te lo llevas y la primera cuota la empezás a pagar recién en julio. No te pierdas esta increíble oportunidad. Vas a acceder a un Ford con una tasa de financiación fija y en pesos de 11,99%. Puedes llamar ya mismo a un concesionario Ford y llevarte el auto que siempre quisiste tener. Para más información, entras en ford.com.ar. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Habla Lucas y me parece excelente, excelente el planteo inicial del invitado de hoy. Les mando un abrazo, saludos a todos. Gracias a vos, Lucas. Estás hablando de Mario Sebastiani, que nos visita hoy. ¿Por qué tenemos hijos? Se llama su libro. Y estamos tratando de encontrar una respuesta que seguramente no la vamos a encontrar concretamente, pero sí podemos charlar, discutir, debatir. Si tuviera que hacer, la verdad, explota el Twitter, que es @metromedio. Esa es nuestra cuenta de Twitter, @metromedio. Y tenemos nuestro mail, que es metromedio@metro951.com. En su mayoría te felicitan, están de acuerdo, muchos se sienten aliviados. En esto también somos muy machistas, ¿no? Si un hombre en un asado dice, yo no quiero tener hijos, dice un hombre, hasta alguno lo puede llegar a felicitar, sos un capo, sos un genio. Lo dice una mujer y es un espanto, prácticamente. Una bruja. Pero bueno, quiero atender a aquellos que no están tan de acuerdo con lo que estás diciendo, Mario. Dale. Para que justo ahora no encuentro ninguno. Víctor dice, tengo 4 hijos, solo planeé el segundo, el resto vinieron y fueron bienvenidos y muy amados. Nadie duda eso, ¿no? Muy bueno, pero está bien, pero muy honesto, Víctor, en el sentido de que esto es lo que nos pasa, ¿no? La verdad es que no esperas. Yo lo dije, que el 50% de las veces que inicio una nueva historia clínica, el embarazo no ha sido planificado, lo cual después no tiene mucho que ver después con el amor por los hijos. Efectivamente, el amor por los hijos es algo muy particular, muy mágico. Tenemos, a mi juicio, también, para hablar del amor de nuestros hijos, tenemos alguna connotación cultural donde tampoco nos vamos a permitir ser totalmente objetivos, porque nos va a parecer que pecamos. Si pensamos algo mal de nuestros hijos, pecamos. Pero a mí me parece que también... O al menos con los amigos que hablo yo, que todos tienen hijos chiquitos en su mayoría, decimos, la verdad es que con el tiempo los vas queriendo más. Los vas queriendo cada vez. A mí me pasó eso, cuando empezás a charlar, a comunicarte de otra manera, los vas queriendo más, me parece. Y a veces puedes pensar mal de ellos, al decir en pequeñas cosas que hincha pelota que está. Por supuesto. Yo lo que creo, Sebastián, es, una cosa es el cariño y otra cosa es... Yo diría, lo que empezamos a percibir, que también creo que hay que manejarlo y para eso requiere alguna reflexión y alguna ayuda de un amigo y alguna exportación de estos sentimientos, es cuando tenemos hijos, no hay ninguna duda que dejamos de hacer otras cosas. Uh-huh, o sea, sin duda. Claro. Sin entonces, duda. Y esto a veces lo vivimos con culpa, mal, digamos, el dejar el fútbol no sé cuándo, o el aquel que el golfista no lo dejan ir al golf porque dura 5 o 6 horas, no sé cuánto durará. Siempre uno tiene que aprender a hacer ciertos duelos. Esta cosa de los hijos, sin ninguna duda, es muy, pero muy importante, pero de cualquier manera es bueno que sepamos y que nos lo avisen antes, para no tenerlo, para administrar mejor, porque... La otra cosa, Sebastián, a ver si me acompañás. Cuando yo soy una pareja y tengo tales y determinados conflictos. Cuando viene un hijo, todo el mundo me felicita porque me transformé en familia. Nadie me dio ningún elemento para gestionar este nuevo modelo familiar. Pero todo el mundo me felicita. Y una de las cosas que dijimos antes, no sé si el micrófono o fuera de micrófono, dijimos, los niños un poco vienen a separar la pareja. ¿Y por qué vienen a separar? Por el tiempo, por la presencia que tienen. Nosotros antes cenábamos y charlábamos. Ahora no charlamos más porque lo que aparece es el bebé, la papa, la papilla. O se charla cortado. O se charla lo que quiere el chico, ni hablar si ponemos la televisión, que me parece un horror, pero algunas familias resuelven esto, inclusive sin trauma alguno. La idea, repito, es... uno de los problemas que tenemos como parejas es no saber mantener la pareja como el ámbito separado de lo que es la familia. A ver, estamos todos juntos, somos una familia. Estamos yo con mi hijo, ese es un binomio. Mamá está con el hijo, eso es binomio. Pero después mamá y yo tenemos que estar juntos. Esto no significa ir a la cama y tener relaciones. No, esto es un café. Esto es una cena con... Necesitas una estructura para eso, ¿eh? O abuelas, o una persona que te ayude. Bien, Sebastián. Entonces, ahí viene la planificación. Ahí viene la edificación y a él viene la infraestructura. Perdón, necesitas el portero. El encargado del edificio te puede resolver el tema. Ahora, si empezamos con inhibiciones, no. Necesitas algo para decir, los miércoles en esta pareja se va al cine. En esta vamos a ir al Maipo a verlo a Sebastián. En esta pareja vamos a Mar del Plata. Vamos a ir a Mar del Plata porque nos merecemos un fin de semana. ¿Para qué? ¿Porque vamos a estar todo el día en la cama? No, porque vamos a estar juntos, vamos a charlar. Y esto es una cosa que en términos generales, si ustedes me permiten, se maneja mal. Les cuento. Desde que tenemos a Alfonsín tenemos ley de divorcio. Se sabe que los que pasan por el Registro Nacional de las Personas allá en Uruguay, los que nos hemos casado ahí, a los 7 años nos divorciamos. ¿Qué pasó en 7 años? A ver. ¿Cómo? ¿Todos se divorcian? El 70% de los que pasan por el matrimonio, no hablo de la pareja porque no sé cuál es el índice de separación de las parejas, el 70% a los 7 años, esto es un dato del Registro Nacional de las Personas, se divorcia. Hoy tenemos el divorcio, que no es nada traumático. Además, es un acta que en un mes lo podemos... Si no llevamos problemas económicos al divorcio, en un mes lo tenemos. ¿Qué pasó en 7 años? Cambié de trabajo. Puede ser. Cambié el auto. Puede ser. Me compré una casa nueva, que no es poco estresante. Pero ¿qué hay fundamental? Tuvimos 2 hijos. La inversión para tener 2 hijos es una inversión de 5 años. Son 2 9 meses y son 2 puerperios. Es obstetra, aclaramos. Claro, es obstetra. Pero soy un hombre casado. Y padre. Soy varias veces casado también. Esto también viene, esto no se estudia en el libro de obstetricia. Esto se ve en el consultorio y nos ha pasado esto. Sí. Que es el hecho de que nos olvidamos. Entonces, yo te dije a vos que no podía vivir sin vos. Pero te lo dije, tata, no puedo vivir sin vos. Esto es lo que te digo cuando estoy enamorado. Hay un momento en la vida que te miro y digo... Hace tanto que no vivo con vos que ya aprendí a vivir sin vos. La vida la voy haciendo sin vos. Y ahí viene al año y medio, 2 años, aparecerá la separación, porque le pondremos algún condimento para esta historia, porque no todos relacionamos. O habrá una infidelidad, o habrá... Bárbara dice por acá, me han juzgado como poco mujer porque prefiero adoptar en vez de parir. No sé cómo explicar sin terminar peleando, dice Bárbara en @metromedio. Te preguntan a vos, doctor, si planificaste tener tus hijos. Las mamás de mis hijas planificaron. Yo, nada, yo no tengo cerebro para eso. Soy... Gordo con chorizo total. Te vamos a invitar a nuestra sección gordo con chorizo total, doctor. Perfecto. Tenemos a la gente en el 4010-7272. No leí el libro, no lo conozco al doctor, pero estoy totalmente de acuerdo. Para tener un auto tenés que sacar un registro, pero cualquiera puede tener un hijo. Y no me parece que se esté bien. Bueno, es la naturaleza también, ¿no? La naturaleza es. Nuestro programa es un programa fuertísimo. Cuando uno mira nuestros órganos sexuales inmediatamente, sobre todo si son lindos, no es el caso mío particularmente. No son lindos los órganos sexuales. No son lindos los órganos, tenés razón. Pero bueno, la idea es que de cualquier manera uno los erotiza y los da vuelta para pensando que todo tiene que ver con el sexo lúdico y que nos vamos a satisfacer. Macana, los órganos sexuales que tenemos es para reproducirnos. Bueno, pero también la pasamos bien con eso. Sin duda. Ese es el problema. Sin duda. Porque si no, ahí sería más fácil. Decimos, bueno, che, quiero tener 5. Bueno, hagámoslo 5 veces. Claro. Si tenés que ir a hacer como la visa de Estados Unidos, tendríamos mucho menos hijos. Claro, eso también. Seguro. Muy bueno. Anda a pagar el ping. Muy bueno. ¿Cuántos dólares? Sí. Tienen que afeitarte. No, seguro. Así que tiene esas cosas, ¿no? La idea es que el programa reproductivo nuestro, por eso cuando dicen es por amor, lo saco. Es para mantener, porque en una cena primero alguien dice es por amor y se lo critica, no diga estas cosas. Y pero si no es por amor es para la especie. Bueno, macanudo, pero la verdad es que yo no veo que nosotros vayamos a nuestros encuentros afectivos y fogosos y de calenturientos para mantener la especie o tener hijos para mantener la especie. No, ahora también es cierto que ha habido hijos. No sé si para mantener la especie, pero sí para... Porque tenía que heredar. Sí ha habido hijos para emparchar matrimonio. Sí había habido hijos porque... Y por deseo también. Y por deseo también. Por eso dije que no era de la ética del amor, sino que era de la ética del deseo. A mí me parece que es muy particular esto. Yo por eso te diría que, Sebastián, casi diría que si es por deseo, y como no te pregunté venir, porque vos no me diste la autorización para venir... Es un acto de responsabilidad sin ninguna duda. Y yo diría que además tiene alguna vuelta ética, si se quiere. Esto de que vos le hagas a alguien, y sin preguntarle, por ejemplo, nacer, Es un tema, yo diría que tiene una implicancia. Bueno, pero llegamos tarde, la vida es así, doctor. Es así, ¿no? Es así. Sí. No hay que cuestionárselo esto. De hecho, no solo no le preguntamos si quiere nacer, sino que le ponemos un nombre, todo. Una nacionalidad, todo, una todo. Religión, sí, lo mandamos a un colegio. Sin duda. Flores dice, soy mujer de 37, nunca busqué un hijo, siento la presión social, muero de miedo, amo a mi pareja, temo arrepentirme de no tener. Ese es otro temita. Por acá nos aconsejan que llamemos a Maru Botana, que tiene como 80. Y abrimos, a ver, uno más, hola. Hola. Eva, Juli, esto para contarte mi experiencia. Nos casamos, esperamos, planificamos, tuvimos una hija, pensábamos en tener otro y tuve el mejor anticonceptivo de todos, de la Rúa. De la Rúa. Claro. No. O sea, ver, abrimos línea, doctor. Vamos, dale. 4010-7267, abrimos línea para hablar con nuestros oyentes, para escuchar un poco algunos testimonios. Son muchas mujeres las que se están aliviando ahora escuchándote. Acá Grace nos dice, no digo al aire cómo te llamás, pero poné antes eso, Grace, que no crees que diga cómo te llamas. Soy mujer y nunca quise ser madre. Otra dice, no voy a decir su nombre, hijos no, gracias. ¿Qué más dicen? Yo también tengo una hija chiquita, pero si tu hijo de 20 años es un chanta, que te jode, te roba, te maltrata y no es cariñoso, tenés derecho a no quererlo demasiado, dice. A ver, testimonios en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, pero ¿quién habla? Fernanda es mi nombre, perdón que estoy resfriada, la voz gangosa. No te lo vamos a perdonar, no. Fernanda, te escuchamos. nada, que bueno, hace 6 años estamos casados, tenemos 35 años los dos, y hicimos casting de obstetra, y hace 2 meses estamos tomando ácido fólico, y no se lo contamos a nadie, pero no por la presión de la familia, como le expliqué recién, sino porque ahora lo deseamos de verdad, y la verdad que son todos bastante pesados con este tema. Muy pesados. Pero lo felicitamos al médico porque está buenísimo. Viajamos, nos realizamos en la profesión, en el trabajo, estamos felices y recién ahora lo queremos. Uh-huh. Si viene por la edad, bien, y si no, bueno, esperaremos un tiempo más. ¿Está mal? No, perdón, ¿puedo contestar? Sí, Fernanda, me parece magnífico porque a mí, lo dije antes fuera de micrófono, al aire, no estábamos en el aire. A mí me parece, ¿qué es lo que hace falta para tener hijos? Un montón de ternura, porque no va a ser fácil la situación, por supuesto que va a haber momentos de una emoción terrible, y seguramente todos van a decir que de las mejores cosas que le ha pasado en la vida es esa, pero la verdad es que a veces las cosas pueden no salir bien, y entonces la idea es que lo que hace falta es ternura para poder llevar adelante. Y la ternura no es ni más ni menos que una suerte de energía, una suerte de postura, una suerte de actitud frente a la vida. Así que va fenómeno, un cachito hacia el eufórico y metele para adelante. Un beso, Fernando, gracias. Gracias, un beso y felicitaciones por todas las clínicas que son geniales. Bueno, gracias, che, un beso grande, hasta luego. Fernanda preguntaba, ¿está mal? Como si estas cosas estuvieran bien o mal, ¿no? Claro. Hay que sacarle esa moralidad. Nadie es juez de esta situación, pero ni en los peores casos, nadie es juez de esta situación. Bien, uno más en el 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Seba, ¿cómo te va? Bien, ¿quién habla? Un gordo con chorizo, Coco. Coco, querido Coco, te escuchamos, Coco. Nada, yo hace un par de meses perdí un embarazo y ahora no lo buscamos y llegó de nuevo. No está tomando ácido fólico mi novia, no queremos que se entere nadie tampoco, por eso también me cambié de nombre. Quería preguntarle qué nos recomienda al médico. La primera cosa es tranquilidad, porque la verdad es que el hecho de haber tenido una pérdida en un embarazo anterior no hay por qué pensar que esto se pueda volver a repetir o que exista una mayor incidencia de aborto. Y el otro tema es, si no has tomado ácido fólico, lo ideal ahora sería condimentar un poco a tu mujer con multivitamínicos, minerales, ahora sí tomar ácido fólico, y todo esto parecería que mejora la salud del bebé, o hay evidencias, caramba, no parecería, sino que hay evidencias que podría mejorar la salud de tu bebé. Nada, suerte, te va a ir bien seguramente, y nada más. No, igual seguramente tendrás tu médico, Coco, para ir a visitar. Sí, exactamente. Bueno. Es verdad que es más difícil, o sea, quedar embarazado que no quedar. Cuando la idea sería, cuando nadie se cuida, uno tiene un 10% de probabilidades de quedar embarazado en ese ciclo. Y en realidad, en ese ciclo se da en horas. Entre 12 y 14 horas es el tiempo que tenemos para fertilizar ese óvulo. Así que, si es más difícil o es menos difícil, no lo sé. Pero de 100 parejas que arrancan, solo 10% va a quedar embarazada en este mes. Lo próximo lo va a lograr el 10% en el segundo, en el tercero, y así sucesivamente. Tal es así que cuando no se logra, que uno dice, uy, tengo un problema de esterilidad, lo que fuera, hay que esperar un año para ir a ver al especialista en este tipo de cosas. Un abrazo, Coco, gracias. Otra cosa que no es fácil en el embarazo, cuando mi mujer quedó embarazada de nuestra primera hija, fuimos al doctor y te pinta un panorama horrendo. Te cuentan todo lo malo que puede pasar. Los demás. El mismo médico. Ajá. Te dice, bueno, hay tantas posibilidades de perderlo, hay tantas chances de que te sientas así. Hay estilos y estilos también de médicos, sin, ¿no?, duda, sin duda. Pero lo que es interesante, pero yo diría, más que decir este es bueno y el otro es malo, yo lo que diría es, nuestro trabajo, tu deseo es tener un bebé sano, y nuestro trabajo es 12% de aborto, 10% de parto prematuro, 1% de muerte fetal, 1 a 3% de malformaciones congénitas al nacimiento, 1 de cada 600 que se desprende la placenta. Nosotros tenemos una visión no acaramelada de esta historia. Claro. O sea, nosotros no tenemos ternura, yo diría en general. Uh-huh. Nosotros tenemos trabajo. Yo hago un trabajo y no pongo ternura, pongo seriedad, concentración y nada más. Después, sí, pero la mujer y la pareja necesitan dos, alguna otra cosa más. Una contención, por supuesto, puede ser. Pero, digo, si trabaja, manco no debe ser este muchacho. Si te atendió el portavoz, manco no es. Y debe haber tenido debe haber tenido un mal día. No durmió bien y tuvo los hijos en la cama la noche. Eso, claro. Algunos pacientes que te saludan por acá. Y me encanta lo que dice Fernando, que pregunta: ¿quién garantiza que la planificación dice que asegura que va a salir todo bien? No. Nadie. Esto es azar puro, esto es. No, pero fíjate si es azar. Nosotros en una eyaculación tenemos 60, 80 millones de espermatozoides. Va a entrar uno solo en ese óvulo. Oh. Esto es azar total. ¿Cuántos tenemos, doctor? En cada eyaculación 60, 80 millones. No, si fueran... Qué manera de tirar pero otra la basura, España, ¿eh? Mirá, otra España. Por... ¿Cuántas Españas tenés ahí? Por favor. Te quedaste con eso de la España. Me quedé con la España, mirá. Mario Sebastián y escribió ¿por qué tenemos hijos? Y nos armó un quilombo hermoso en nuestra cabeza. Ahora todos y acá... tener hijos por ahí. Bueno, gracias por haber venido, doctor. Gracias a ustedes, la pasé bárbaro y muchas gracias. Y te vamos a llamar para la próxima. Saludos a tus hijos, ¿eh? Gracias. Estar re contento con vos. Chau. Expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Perros de la calle. Es muy talentosa, es rápida, es divertida, un montón de cosas. Pero piró. En un momento volcó. ¿Por qué? ¿Volcó? Se veía venir. Vos sabías que Jorge estaba enfermo. Sí. ¿No? Mira, la casa no es una enfermedad de mierda. Entre otras cosas, porque te permite ver que todo sigue cuando vos no estás. O sea, vos tenés la fecha de caducidad, no está acá, pero vos ves que todo sigue y que todo va a continuar, con lo cual, sí, está bien, vos sos importante, pero no tanto. En todas las personas que yo vi con cáncer, eso los vuelve muy malos. Se enojan mucho con lo que pasa alrededor. Menos en dos personas, Jorge y Juan Alberto Badía. En las dos personas que a mí me tocó ver con una enfermedad, como esa, sabiendo que iba a pasar lo que iba a pasar y que era inevitable, que siguieron siendo la mejor persona que yo había conocido, que fueron generosos hasta el último minuto, compañeros, amigos. Yo salía del programa cada día, hijo, que me llama para decirme esto me gustó, esto no, esta nota la tendrías que haber encarado por acá. No, eso era Jorge. Hasta el último día. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. volar por el mundo con despegar.com. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Santiago por solo 1.139 pesos solo en despegar.com. Volá a Río por solo 1.599 pesos solo en despegar.com. Volá a Bogotá por solo 2.779 pesos solo en despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí despegar.com. Al lugar que soñaste. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Siguiendo la luna, llega lejos. Los Fabulosos Cadillacs. Lejos como se pueda llegar. Solo 5 shows. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Muy pronto. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Comparte Music. Llega a los cines Ana Karenina. Una mega producción basada en un clásico de Tolstoy. Una historia romántica que conmueve. Protagonizada por Keira Knightley y Jude Law. Ana Karenina. Estreno 14 de marzo. Una pizca de esto, una pizca de aquello. Ya salió Revista Maru. Especial Vuelta a Clases. Meriendas para esperar a los chicos después del cole. Recetas dulces, saladas, livianas o energéticas para la pausa de la tarde. Pascua, rosca clásica por Maru. Pescado de vigilia por Borja Blázquez. Huevos y formitas de chocolate. Y más de 36 recetas para sacarte un 10. Revista Maru. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Banco Macro presenta Fito Páez. Despide el amor después del amor. 20 años. 22 de marzo, Estadio Luna Park. Entradas a la venta por Ticket Portal. Llamando al 5353-0606. Y en el estadio. Con tarjetas de débito y crédito Macro. 20% de ahorro y 3 cuotas sin interés. Fito Páez en el Luna Park. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Asegura tu auto en Answer y llévate de regalo una experiencia. Elegí entre aventura, gourmet o relax. Hace como Emilce, que probó las trufas y ahora improvisa poemas. Más la piscina tiene una rajadura que Jorge, el piletero, no supo arreglar. Mi living comedor se empezó a inundar. Me tomo unas trufas y de crol a nadar. Disfruta de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llama al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril 2003, inclusive hasta stock de 550 tarjetas tipos contratadas en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con cobertura de semáforo riesgo, darías al débito en tarjeta de crédito para autos de sobre exclusivamente no acumulable con otras comisiones, consulta bases y condiciones en nacionalonline.com.ar. Baby, Burger King presenta sus grandes propuestas. Yeah, aprovechalas y disfruta el sabor de la carne a la parrilla. No hace falta tener una gran voz para anunciar algo tan bueno. Llegaron las grandes propuestas de Burger King. Nuevas ofertas, 2x1 en combos, descuentos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrútalas. Verano, verano, Danet helado. Todos los días hay Danet helado. Pone tu Danet en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. Burger King tiene algo muy bueno para decirte. Grandes propuestas de Burger King. Stacker Junior con panceta, queso cheddar, por solo 15 pesos. ¿Te lo vas a perder? Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista. Me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años. Creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, me tiene que llegar Dios, metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Hola, adiós, ¿cómo te va? Polémico el doctor, ¿no? Que vino a hablar de los hijos y todo eso. Yo tengo dos. Y la verdad que parece una frase, es una frase hecha, pero es lo más lindo, Dios. Si los quise tener, sí, no sé si en el momento, ¿viste? No lo planifiqué tanto como lo dijo el doctor, así como con un calendario, así bueno, este día, después este día, pero estuvo bien para mí. La pregunta es, nosotros somos todos hijos tuyos. ¿Vos nos quisiste tener? ¿Nos planificaste? Hasta mañana. Mother, mother, there's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother. Far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here to stay. Father, father, we don't need to escalate. And war is not the answer, for only love conquer me. You know we've got to find a way to bring some loving to stay. Picket lines or rock our way. Don't punish me with brutality. Talk to me and you can see what's going on. Para abrir la tercera hora de Metro y Medio con Bonnebox y Chris Marvin. Muy bien, es el Chris Marvin. Pero vos tenés el first. Yo lo tengo. 8 de la noche, 16 minutos, 22.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito nada más, Martín Reich te va a decir cómo están Lanús y Arsenal. Uh-huh. Está River como único puntero, Lanús llega a la punta. ¿Cómo va entre los dos rivales en el sur? ¿Cómo está el equipo de los Barros Esqueloto? Lo dice Martín Alejandro en un ratito, a quien tengo que felicitar y sí, pedirle disculpas. ¡Epa! Bueno, yo te recomiendo un Gansia Spritz para esta hora. Es el nuevo aperitivo de Gansia. Es perfecto para preparar un delicioso Spritz. Tan fácil como agregarle una copa de hielo largo, dos partes de Gansia Spritz, dos partes de espumante Gansia y una parte de soda con piel de naranja. Un trago que combina perfecto con los colores de los atardeceres de verano. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Pam, pam. Querido Martín Alejandro, dame la mano. Sebastián Marcelo. De mucho gusto, de verdad. Felicitaciones. Hola, Juli. En sus pronósticos del fin de semana, el viernes, dijo: Estudiantes News va a ser el partido de la fecha. Yo le dije: ¿qué? ¿Qué? Estudiantes News, un estudiante que viene de capa caída. News que va a presentar suplentes. Le dije: ¿qué? ¿Qué? Bueno, fue el partido de la fecha: 6 goles, ida y vuelta, situaciones, emociones, de todo. Marto, Juli, ¿te van a llevar como están y lo llevaron a River a diferentes equipos para darles charlas, para decirles para dónde va, están para ganar, para no? Y si escuchan el audio de hoy, Juli, sí, pero de 1000 pronósticos que di en mi vida, creo que pegué este. Ah, ok. Pero bien, ahora quedamos bien. Y Martincito Reich, ¿qué más? Había... ¿cómo está Lanús? ¿Cómo está Lanús? Lanús gana ahí en el Néstor Díaz Pérez, sí, en la fortaleza de Ezeguidi, y es puntero, ¿eh? Es puntero. Le gana 2-0 Arsenal, goles del cordobés Silvio Romero y de Ismael Blanco, que al fin la metió porque para eso lo trajeron, así que le gana bien Arsenal, fecha 5, después cierran Argentinos y Quilmes, y con esto el equipo de Guillermo está fantástico, pues sumaría 13, 12 tiene el River de Ramón, sí, y 11 tiene el Tomba de Martín Palermo, ¿eh? Mirá que bien. En breve se enfrentan Martín y Guille. Lanús, dos amigos y... de toda la vida, porque se llevaban mal cuando eran chicos, pero terminaron siendo una gran dupla. Exactamente. Lo veo a Lanús, lo pispeo un poco, Martín, sí, tiene la pelota todo el tiempo, la lleva de acá para allá, avanza, genera situaciones. Hace mucho no vemos un equipo así, ¿no? Juega muy lindo, muy dinámico, con Guido Pizarro en el medio, Juli con Regueiro, que va y viene, no tiene un puesto claro, ahora tiene un 9 que es Ismael Blanco, Silvio Romero encontró su lugar también. La verdad que juega muy lindo Lanús, con 5 que tienen despliegue, si no el 5 ese rocoso que vos me decías, Juli. Rocoso no me gusta. Como la época por ahí de Bianchi, que te ponía Serna, Caña. Acá hay buen despliegue, está el equipo aceitado por Guilla y por Gustavo, su ayudante, pero que también tiene mucho que ver en esto. Trajeron a Néstor Ayala de Paraguay, por ejemplo. Juega bien, Lanús, da gusto verlo. En un rato vamos a traer el top 5 de Martin Reich. Te contaba, Julita, sí, que ayer Atlanta perdió. Mi querido Atlanta perdió 1-0 con Villa San Carlos. El gol de Villa San Carlos lo hizo el goleador, Vigeto. Sí. Yo dije Vigeto, pero es Vigeto. Pablo Vigeto. Sí. Cabeció, pegó en el travesaño, la pelota bajó, no entró, pero el árbitro dijo fue gol. Tiene 16 de los 25 goles de Villa San Carlos. Mira vos, el árbitro es el señor Julio Barraza, con quien estamos comunicados. Ay, qué dolor, Seba. Julio, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, Julieta, ¿cómo andás? ¿Y cómo voy a estar, Julio? Julio, no sabés lo que es un mar de lágrimas. Julio, ayúdame. Sí, pero lamentablemente fue así, una jugada muy dudosa y bueno... Hubieras dado que no, Julio, ¿qué te costaba? No, pero pará. Mirá, si ahora no salimos campeón por un punto, ¿qué hago? Igual estaba Julio para ir al asistente. Sacalo a Barraza de esto, pobre. Ahí está, ¿viste? Como dijo Julieta antes, que al principio me defendió y después me tiró al tren con las manos atadas, porque dice, Julieta le acaba de decir que cuando empezó el programa, le dice, ¿qué pasa si hubiese sido al revés? École, muy bien estuve. Muy bien estuve. Muy bien, pero después me tiraste al tren. No, bueno, porque soy... Porque me dijiste, no, que los árbitros están, tienen que ir al oculista, toque el otro, entonces una de cal y una de arena. No te tomes todo en serio, árbitro. Sí. Me quiero matar, Julio. Llamó para eso. Y además, no sé, a esta altura, si Julio evalúa hacer un informe en AFA también de lo que pasó. No jodas con eso. Julio. Eso simplemente lo agrandaron demasiado y no pasó absolutamente nada. Julio. Pará, aclaremos eso. Hubo una discusión en el vestuario con algunos allegados a Atlanta y nada más. Sí, nada, absolutamente nada. Fue una discusión y que quedó ahí entre nosotros y no pasó más. Julio, cuando vos comprobás que no fue gol, ponele, no puede cambiarse el reglamento y que levantes la mano como en vole y decir mala mía, va de nuevo. Sí, puede ser, lo que pasa que todavía la tecnología, supuestamente ahora dentro de poquito va a llegar la tecnología acá, si entra toda la pelota, no. Yo ya te digo, estaba cerca de la jugada, te comento cómo fue la situación. estaba cerca de la jugada, de frente al área, y a la línea, estaba a 2 metros. Y el asistente estaba en la misma línea. Entonces yo, para mí, no había entrado la pelota. Pero no estaba 100% seguro. Seba, te tomaría estaba muy rápida, entonces no estaba 100% seguro. Lo veo en línea, que sale, que en ningún momento me mira, nada. Que nada. No, ninguna duda, sale como tejo para el medio, y ahí convalido el gol, vamos. ¿Y sos amigo en línea o se conocen ahí un ratito antes? No, somos... Justamente es un compañero de curso. Ajá. Así que lo conozco hace más de 15 años. Mira, y después hablan y dicen, che, boludo, que nos mandamos esa, bueno, ya fue, ¿así? Y vos sabés que yo le dije, ojalá que le hayas acertado, porque bueno... Pasame el teléfono en línea después, que le quiero decir unas cosas. Bueno. Entonces ya conmigo, Seba, está mejor, ¿no? Sí, la otra vez habías dirigido Atlanta también, ¿qué partido fue? Con colegiales, y ganaron, no me puedo decir nada ahí. Te puteé, voy a decir por qué te puteé también. Vos sabés cómo los del árbitro, yo un poco lo sufro porque no son trabajos parecidos, pero los dos estamos expuestos al público, entonces yo trato de entenderlos, ¿viste? Pero ganaron con colegiales, ¿por qué me puteaste? No, hasta que hicimos el gol, ¿viste? Como somos los hinchas. Bueno. Pero sí, empezó el partido, al arquero lo amonestaste a los 25 del primero por el tiempo que hacía, que es una cosa de locos. Estuve bien ahí. Ahí estuviste bien, pero... ¡Qué genio! Me cae re bien el árbitro este. Sí, pará. Pará, bueno, pero es un copado. Pito, pues. Empieza el partido y el pibe empieza haciendo tiempo. ¿No se lo puede amonestar ahí en la primera? No. La primera tenés prioridad para avisarle. Entonces, la primera o la segunda le avisa, no haga tiempo, porque si no lo voy a amonestar. Entonces, ¡árbitro! Bueno. Pero pará, porque empieza el partido. Julio. Empieza el partido. Y no muestra predisposición para jugar. La primera hace tiempo, yo... Sobre todo si es rival, si es Atlanta. A Ramón Díaz no lo dejaron que lo vea de la platea porque hizo tiempo. Claro. No, una cosa de Sebastián me mueve. Lo tengo que poner de árbitro. Sí. Ah, escúchame, ¿qué pasa si Maxi Gagliardo, cuando iban ganando, hacía tiempo? También hago lo mismo la próxima, cuando vaya a Atlanta. Ahí te puteo, ¿ves? Por ejemplo. ¡Qué divino, me cae! Ahí te puteo. Qué genio. Bueno. ¿Y ya sabes que vas a dirigir el fin de semana o no? No, todavía no, sale el día de mañana. Ahora por ahora jugó Copa Argentina el día jueves. ¿Quién es? Defensores Unidos con Ferrocarril Oeste. Ajá. ¿Ustedes así dicen que, juego? Claro. Por la Copa Argentina, claro, el jueves. Ustedes también dicen juego y vas a mirar una tribuna. No, nosotros decimos jugamos porque nos sentimos, no sé, parte de esto, entonces decimos jugamos. Jugamos el fin de semana, no decimos, dirigimos. ¿Tenés que entrenar vos? Sí, entreno, estoy bastante entrenado. Entrenamos de lunes a jueves en Ezeiza. Claro, entrenás como un futbolista, pero no tenés la satisfacción, digamos. No, pero les gusta, obviamente. Sí. Pero te putean mucho. Sí, digamos que de la profesión de ser árbitro sería el jugador frustrado. La gran mayoría fueron jugadores de fútbol que pasaron por divisiones inferiores y llegaron más arriba, pero bueno, no pudieron llegar a ser jugadores de primera división, ¿no? ¿Vos jugaste en algunas inferiores, Julio? Sí, pero no te puedo decir. No me vas a decir cuál. No me vas a decir. Pero lo voy a averiguar, en algún momento lo voy a averiguar. Bueno, no hay ningún problema. Un día cuando te encuentre por la cancha, o cuando dirija, me gustaría que vengas al vestuario y compartas conmigo un vestuario que la vas a pasar muy lindo. Dale. Epa. Y Julio, ¿dirigir un mundial es un sueño que está por ahí? Ya a esta edad mía, no creo. Porque hay muchos chicos jóvenes. Y la FIFA, la AFA, está pidiendo árbitros más jóvenes. Mirá. Están bajando el tema de la edad, así que ya en este caso no. ¿Y vos tenés otro trabajo, Julio, o solo el arbitraje? No, por ahora solo el arbitraje. Tenía el tema de... Estaba en una fábrica trabajando, pero bueno, con esto que entrenamos de lunes a jueves... Una fábrica goles. Claro, exacto. Porque, en una época los árbitros todos tenían otro laburo. Claro, era una obligación. Ahora en este momento no tanto porque tenemos muchas exigencias. Ya claro. Digo, entrenamos de lunes a jueves y a veces que tenemos que ir a hacer algún curso por la tarde, entonces es imposible tener otro trabajo, claro. Salvo que no sea uno el dueño, ¿no? Obviamente. Además, acá lo hablamos con Pato Lostó alguna vez, el tema de tener la cucaracha en el oído, el pomo de Rey Momo en el bolsillo para marcar la línea. Claro. Los asistentes que te hablan. Denle una riñonera, aparte, para todos esos adminículos, sí. ¿No? Lo único que te digo, Julio, está bien. No, el juez de línea te marcó gol, qué sé yo, pero mi hija lloró toda la noche por eso. Y bueno, la verdad que... es muy feo, porque nosotros, ya te digo... No, mentira, era un chiste, quería hacerte sentir mal. Convivimos con el error, y viste, claro. Y la verdad que había sacado un partido, salvo eso, esa situación, era un partido excelente, porque terminó con un amonestado de cada lado, Uno por un juego brusco y otro por una conducta antideportiva, que una sujeción nada más. En este caso sería el caso del jugador de Atlanta, nada más. Claro, el problema es que era cirujano. Amonestaste, no, amonestaste a Hernán López, que ahora no puede jugar el próximo tampoco. Sí, pero ni sabía. Pero dale, sabía. Julio, dale. Por favor, bueno. Escúchame, sí. Siguen en la punta, no hay problema. Sí, pero llevamos 6, llevamos 3 ahora. Y bueno, pero no, yo calculo que andan, van a andar muy bien, porque tienen buen equipo. Mira cómo te duró la pelota al final. Pero además creo. Empiezan las suspicacias, ¿viste? No nos televisa. No, no importa. Bueno. Que no nos televisa ni culpa mía, no es. No, ya sé, Julio, ya sé. Iba televisado el sábado y bueno, la verdad que es una jugada muy. Complicada. Que le gusta, complicada y. Y yo pienso que vos mismo cuando la viste la primera vez te quedaste con la duda y después la tuviste que ver dos o tres veces sentado y decir no, no entró la pelota. Es que yo vi la foto primero, que es lo más fácil. Ah, bueno, bueno, viste, nosotros no tenemos esa posibilidad, tenemos que discernir en el instante que si entró o no entró. Amiga, entiendo. Que se va. Bueno, Julio. Seba, te espero cuando gustes por el... La van a ir. Pero pará, cuando vengas a Atlanta, ¿pero qué voy? ¿Antes del partido, en el entretiempo o después? Cuando vos te guste. Antes del partido, te venís 10 minutitos antes, 15, 20 minutos antes del partido. Yo si soy hincha sospecho, perdóname Julio. Tierra, sí. Lo veo al pelado entrando al vestuario. Queda como lo arreglamos. Mano, yo no tengo problema con nadie. La gente me viene a saludar y son bien recibidos. Más entradas para el teatro, ¿eh? Ahí está, exacto. Vení con Julieta. Julieta, ¿qué cuadro es? Yo soy del Buen Fútbol. No, pero el padre es de Chacarita, justo. Matías Pizano. La contra. Sí. Y encima se puso ahí Chacarita, están ahí. Y pero yo soy el sinónimo del fair play, ¿ves? Tengo padre funebrero, tengo un amigo bohemio. Ah, mirá. Todo puede ser. Está bien. Bueno, un abrazo, Julio. Muchas gracias por esta charla. No, por favor, un abrazo a ustedes y bueno, hasta la próxima. Dale. La próxima, mira. Julio Barraza dirigió ayer Atlanta San Carlos y le dio un gol a San Carlos que no fue. Sí, y mucha gente estaba esperando. Pero buena onda, Julio, está bien. Sí. Lo calmó a Seba un poco. Bueno, ¿se viene tu top 5, Martín? Se viene el top 5, por supuesto. ¿De qué? En este caso elegí 5 personajes de la TV que me marcaron. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes, en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Metro. 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Racing salió a ganar y ganó. Y vamos a conversar con una red de las referencias del equipo con Agustín Pelletieri. ¿Registraste esto de en este partido tienen que salir a perder? ¿Alguien te lo dijo? ¿Lo viste en lo que es el microclima de Racing? Mira, realmente dentro del club no. Era medio como absurdo pensar en eso. Sí, que lo escuché un montón, que se planteó el tema y por ahí eso ya se hace complicado porque nosotros tuvimos la suerte de ganar. Pero a veces puede perder tranquilamente. Si tenemos un partido malo el sábado, imagínate las cosas que vamos a tener que escuchar. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de luz. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en el Caribe. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Playa del Carmen, 4 estrellas, desde 192 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Cartagena, 3 estrellas, desde 204 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Tulum, 3 estrellas, desde 214 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com.

can ever spend. But you work in a shirt with your name tag on it, drifting apart like a plate tectonic. It don't matter to me, it's all I wanted to be. There's a million miles from here, somewhere more familiar. Too much time spent dragging the past up. I didn't see you not looking when I messed up. Settling down in your early 20s, some more blood than a backstreet dentist. It don't matter to me, it's all I wanted to be. It's a million miles from here, somewhere more familiar. Kaiser Chiefs, que va a estar presente en el Festival del Año el 2 y 3 de abril en Costanera Sur, junto con Pearl Jam, con Black Keys, Hot Chip, Tudor Cinema Club, Passion Pit, The Hives, entre muchos otros artistas nacionales e internacionales. Va a haber arte, sustentabilidad, solidaridad, autocine. Puedes ir en bici, elegís la banda que querés ver, participás y votás. Tenés que entrar en el festivalmasgrande.com.ar para encontrar todo acerca de esta fiesta. Acordate que el festival es auspiciado, es radio oficial, Metro 951. ¡Au! Señoras y señores, cuando faltan 22 minutos para las 9 de la noche, 22.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Martín Alejandro Reich, qué novedades con la NUS y con el Arce. Sebastián Marcelo, nos vamos para el sur. Cristian Campestrini, arquero y figura del Arsenal, le atajó un penal a Silvio Romero. Mirá vos. ¿El problema cuál es? ¿Cuál? Que en Metro y Medio tenemos a Silvio Romero en el grande T. Así que nos hizo un gol, pero ahora falló un penal. Voy a hablar con él. Y sí. Voy a hablar con él. Quiero conocer ese equipo. Yo también. Porque vos armás el equipo, pero no nos comunicás cómo está formado. ¿Pusiste algún apellido gracioso? Bueno, vamos a ver después esta fecha cómo nos fue. Y si quieres mañana lo tiro al aire. Por favor, por así favor. Así no nos imitan. Bien. ¿Cómo se llama, perdón, nuestro equipo? ¿Metro y medio? Metro y medio. ¿Puedo pedir antes cambios? Era Mirta Busnelli. Pero lo cambiamos por Metro y medio. Bien. ¿Puedo pedir cambios? Sí, Pablito. ¿Me vas a acercar? Te voy a escuchar a alguien de Vélez, vamos a poner. Ya tranquilo. No, bueno, yo soy hincha del fútbol. Seba Domínguez en realidad iba a estar, pero como juega Copa y demás, dije, se nos complica. Estuviste bien. Pero quería que esté. La charla con Barraza, ¿qué te pareció, Pablo? Mucho, muy interesante. Bien. Muy histriónico. Está Víctor Ayala, el de Lanús, si mete un zapatazo y es gol, lo tenemos. Sí. Hay que ver. Martín Alejandro, tu top 5 de cada lunes. Sí, cómo no. Cinco personajes. No te puedo decir. ¿Te querés quedar, Pablito? ¿Yo? Sí. ¿Cuál era lo de hoy? Es un tópico que me recomendaste vos en la semana. Dijiste, ojo con este. Cinco personajes que de la TV que me marcaron. Sí, para irme. Cinco personajes. Sí. Sí, ahí tenés la primera de Superman. Tal vez a Superman lo conociste por la tele y te habrá marcado. ¿No es cierto? Está bien, pero queda fuera de este top 5. Adelante, entonces. Lo quería decir a todos los que hicieron de Superman alguna vez. Sí. Bien. Salvo a Christopher Reeve. Bien. Cinco personajes que me marcaron. En el puesto 5, ojo que hay nacionalidades diversas. Bien. Variopintas. Bien. En el puesto número 5, Alfred Hawthorne Hill. Benny Hill. Bien, Benny Hill. Muy bien. Sin simplemente duda. Benny Hill. ¿Qué te marcó para de Benny? Mí no lo viste. Cuando le pegaba el pelado en la cabeza. Claro. No, todo. Me divertía mucho Benny Hill. Tengo la música de Benny Hill es la más usada en los noticieros cuando quieren hacer un informe gracioso. Sí. Y una persecución. Sí. De alguien. Una vieja que le quiere pegar a sí. alguien. Te pone la música de Benny Hill. Murió Benny Hill, ¿no? Sí, murió, sí. Suponemos que sí. Leí un poco la historia de él. Decían que antes de pegarla, de alguna manera, que tuvo otros laburos, era un tipo bastante solitario. Uh-huh. Que casi no le conocían amigos, que después trabajó de lechero. Muchos dicen que era un tipo bastante malo. Somarra, sí. Y amarrete. Fotografías decían algo muy así. Muy poca onda. Sí. Los viernes en la casa de tía Sara mirábamos primero Titanes en el Ring y después Benny Hill. Claro, me acuerdo canal perfectamente, 11. Canal 11. Yo entendía por qué decían que Benny Hill era gay. Porque estaba con minas desnudas todo el tiempo. Claro. Yo nunca escuché que era bastante gay. Sexista. Bueno, porque no venías a la casa de la tía Sara. Ah, ¿decían gay en la tía Sara o decían trolo? Puto, me parece. Sí. Era boy, por ahí. Te lo decía. Era Boy. Claro. Muy bien, tenés razón, Martín. Pero Benny Hill. Bueno. ¿Pero qué época agarraste de Benny Hill? Cuando lo daba Telefe. No sé si hubo otra. Pero. Nosotros lo vemos en Canal 11. Perdón, Te banco este cuarto puesto. Quinto. Pero debo decir que este quinto el último del top 5. Pero para mí es mentira. No, no, pero tengo que no se lo bancás, si le decís es mentira. No, no, banco la elección. Me acuerdo, me encantaba su humor. Tenías 2 años cuando terminaron de darlo. No, tenía más, hasta el 90 y pico lo dieron. Yo cuando lo vi tenía 11, 12 años. Claro, uh-huh. O sea que vos no habías nacido. No, sí. Eras uno de los 60, 70 millones que estaban pidiendo para cabecear un óvulo. Yo soy 83, hasta el 90 y pico lo dieron. Puesto número 4, Martín Reich, de los personajes que te marcaron en la tele. Sí, Julián Esteban Weich. Ajá. Y no porque sea amigo del programa, porque aparte tiene buena onda con nosotros, pero tengo un grato recuerdo, Sorpresa y Media. ¿Sí? Sí, ya me enganchaba la tele. ¿Llorás frente a las cámaras? Perdón, frente al televisor cuando aparecía la sorpresa. Y en algún sueño, no te digo llorar, hacía moco tendido, pero Francesco la y el pendejo ni se le inmutaba un pelo, ya se entra Francesco. No, y con Francesco y lloró. Francesco sí, perdón, ¿quién fue el otro? Que no me acuerdo, pero con Francesco y lloraron todos. Sí. Yo lloré con ese. Qué pero sí hubo uno que se le escapó, que lo contó. Creo que sí, se escapó la sorpresa. Pero sí, me lagrimeaba con alguna que otra sorpresa. ¿Qué te pasa cuando te lo cruzas a Julián acá, cuando nos viene a visitar? Y me da gusto, es un tipo que admiro. ¿Pero se lo dijiste alguna vez? No, no se lo dije. No. No soy celulo cuando viene, pero siempre sí tengo sus programas. Y después más con el estilo Fort Boyard, Expedición Robinson. Ah, mira. Uh-huh. Me gustaba el estilo de conducción. Sacar los papelitos que decían Julián. Sí. Uh-huh. ¿El agujerito no lo viste? El agujerito llegué un poquito. Ajá. Sí. Era la época de Benny Hill. Gran agujerito. Programa, el agujerito. Sí. Claro. Con la perra. María Eugenia Molinari, ¿no? Sí. No le digas. Así. María Eugenia Molinari. Nancy Duplá. Esteban Prol. Sorpresa y Media ya con Mavi. Uh-huh. Mike Wells. Sí, señor. Yo juntaba muchos billetes de 2 pesos. Claro, y el asiento te explotaba. Cuando arrancaban con el sorteo. Uh-huh. Bueno. Yo fui a competir a uno que había que hacer el sapito. Sí. Horrible, y sí. Julián me lo hizo hacer a mí. Sí. Bien, puesto número 3. Maxwell Smart. Bien. Don Adams. Tampoco te lo creo. Y pero también fue ese porque enganché esas cosas. Pero lo repiten y dejé fuera McKeever. Pablo. Y dejé fuera McKeever. Sí, todavía lo pasan, ¿eh? Volver cuando no te pasa Soldán, creo que te pasará el Super Agil. No te voy a poner a prueba porque Hammer no lo sé veía. Quién. Sí, de esos veía todos, Brigada, pero destaco a la gente, parecía otro estilo, uh-huh. Un tipo distinto. Martillo Hammer. Don Adams. Muy bien. Con el zapato. Para mí Martín tiene un estilo, ¿eh? Benny Hill, Julián Weich, Don Adams, para mí conceptualmente son, da. Son todos en uno. Pero para mí le contaron que estaba buenísimo. Uh-huh. No, lo vi yo. Él lo vio un poco. No. Voy a retirar lo dicho. Vamos no creo a tomarle que sea la prueba al superagente. Yo no me siento capacitado pero para cuando andar testeando a nadie. Puedo pifiar, porque no era... Esto no quiere decir que tengo un tatuaje perro, de la gente. El perro de Maxwell Smart, ¿cómo se llamaba? No tengo la menor idea. ¿Qué sé yo? Yo lo miraba y me hacía reír. ¿Qué le gustaba comer cuando apenas se levantaba? Y tienes que decirlo con la voz. No me acuerdo. No, yo tampoco. Ah. ¿En qué ciudad vivía la tía de Max? La tía. Connecticut. No, bueno, no. Eso ya es un dato. Ah, esa, claro, ya está. Ese ahí. Es chao, no, me puedo ir ahora. Sí, no te quedas. Acapulco. Los 3 capítulos que más te gustaron de Maxwell Smart. No tengo la menor idea. No, sinceramente, Pablo. Martín, sinceramente. Pero yo no me senté como un fan de Don Adams, ¿eh? Dije que me gustaba mucho mirarlo, no tengo un recuerdo son así. Las 5 personas que más te modificaron tu vida a través del. Que más le marcaron en la tele. ¿Y no sabes 3 capítulos? ¿Querés repensarlo? No, estoy bien. Muy bien, Maxwell Smart, puesto número 3. Sí. Puesto número 2. Y acá nos ponemos un poco más serios en realidad. Uh-huh. En el 2, Jorge Ginsburg. ¿Y por qué nos vamos a poner en serio? Porque ya no sí, está. Sí, porque de Benny Hill. Bueno, está bien. Sí. Bueno, pero Jorge fue un grande. Por supuesto. Uh-huh. Ahora tengo peor es nada con el negro Fontoa. ¿Por qué? Peor es nada con el negro Fontoa. También lo agarré. Sí. En mis años mozos. ¿En qué año naciste vos, Martín? 83. Está bien, tenías 10 años ahí, más con él. Por eso mi viejo lo miraba y yo me acuerdo muy bien. De acompañarlo. Mañanas informales, la noticia. La Biblia de Carlos. Ah, él es Sebastián. Claro. Es un problema. Antes que vos lo hizo él. Ah, no sabía eso. Sí, sí, nadie, sí. Nadie me lo recordó nunca. Mirá vos. Sí, no sales en sí. La foto. ¿Qué más? Y tu germo. No, y todo su estilo para preguntar. En el mano a mano me divertí, me gustaba mucho a nivel periodístico también, por supuesto. Mucho muy respeto bien. A Jorge Ginsburg. Muy bien. Ginsburg o Peña. Y Peña, con Peña estuve 3 años y laburé con él. A mí mismo no lo pude conocer. Te ocuparía mucho menos lugar. Eso te decía, la foto de Jorge te ocupa menos lugar. Es convenía, tenía más pares libres. Por ahí sí. Intimida un poco menos. Uh-huh. Y sí, tiene una imagen más simpática, Jorge, que Fernando. Aparte, Peria tiene el estilo del cuadro de la Gioconda. Siempre te está mirando. Siempre te no mira. No hay un foco en el que no te mira. Señoras y señores, a las 9 menos 14 de la noche, con 22 grados, 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ustedes van a tener el placer de conocer, parezco a Ladu, de conocer la persona de la televisión que más marcó a Martín Reich. ¿Me puedo ir? No. No. Bueno. Beto Badía, pues ya me gustaba y golpe me dio... Golpe bajo, para mí golpe bajo, Y me dio un gustazo. No, el Top 5 se te debe llamar golpe bajo. No, pará, ¿por qué? Es el Top 5, yo me abro, soy sincero. Te gusta. No, está bien, pero ahora nos deja todos pensando. No podemos hacer chistes. Bueno, no me pidieron que piense. No, pero... lo revoludió. Igual lo digo con mucha alegría. Lo recuerdo con mucha alegría, no es nostalgia. Hay algo que no podemos negar. De los tres que nombró que no están, Benny Hill, Jorge Ginsburg y Badía, tres enormes, nadie lo puede dudar. No, sin lugar a dudas, gigantes. Ahora, que lo marcaron... ¿Qué programa de Badía? Y además me dio gusto laburar con él. Eso es verdad. Eso de invitarlo a cenar más de una vez. De que me invite él. Ajá. Sí. Nos invitamos mutuamente. Así que fue un placer. ¿Viste los programas o fue grosso cuando lo conociste recién? ¿O veías sus programas? No fui desde fan de la primera hora, pero siempre estaba. ¿No te agrada? Siempre me pareció un tipo de muchísimo respeto. ¿Imagen de radio llegaste a ver, Martín? Envolver, por ahí. Yo la vi envolver. No, sí, algún grabado, pero sí. Igual los programas de él en general. Sí, no. Sí, alguno vi, pero no es que lo veía con asiduidad. Los programas de Canal 7, que era como 72 Estudio panelistas. País, eso a mí sí me lo gustaba el de la noche, el musical, que en un living invitaba un folclorista, un heavy metal, todos conocidos, pero ¿cómo se llamaba? ¿Eso no era Estudio País? No, el de la noche. En ese actuaba Dalia. A mi mamá le gustaba ese programa también. Claro, ¿cómo se llamaba? Los lunes iba. Sí, claro. ¿Cómo se ¿Vivo llama? En Argentina? No, el de la noche, los músicos. Bueno. Mi primera noche, la primera noche. Algo así. Sí, banco al pelado. Mi noche favorita era la que yo hacía con él en. Alguien para lo va a estar. Mi mamá me va a decir. Llama a Dalia, tu mujer. Llama a Dalia. Anda llamando a Dalia. Séptima noche. Nada que ver con la primera, la séptima. Y el que yo hacía con él era mi noche favorita, pero todos tenían el estilo de. Yo tuve una buena relación con Badía. Vino acá a Metro y Medio, yo fui a Vivo en Argentina. Una vez sola me peleé por culpa de Pablo. Era muy difícil pelearse con él. Fue un malentendido. Sí. A ver. Se hizo gracioso. Juan Alberto hacía su programa todos los días en Estudio País. Vivo en Argentina. Séptima noche. ¿Qué hace ahora, Carla Conte? Te quería confundir. ¿Cómo se llama? Estudio País. Todos los días. Y Pablo un día me dice, che, yo no entiendo el programa, ¿ya? Y digo, me parece un buen chiste, porque además me lo contó muy gracioso. Sí. Yo no se entendía el programa, no sabía si eran participantes, si eran columnistas. Sí, que se entendía, había un pibe y abajo decía Misiones, otro pibe decía Chaco. Perdón, ¿y qué decía? ¿Participaba por algo? Contaba noticias de su provincia, decía, y con el acento característico, o sea, no sé qué, el carnaval, no sé nada. ¿Cómo era? ¿De dónde era ese? ¿De dónde era? Estudio. Pero sin Córdoba no tienen carnaval. Se entendía perfecto, ahora tienen. No se entendía. Pablo, ¿te hace el chiste? Entonces, hace el chiste, qué buen chiste. Y en TVR pasa una imagen del programa Badía y en el piso yo digo, che, el programa Badía no lo entiende nadie. Y hago los mismos chistes que me dijo Pablo. Sí, pero como eran tuyos. Sí, a la semana viene Julieta y me dice... Qué mal que estuviste. No, que tu mamá había escuchado, que Badía dijo... Sí, y que se entendía por perfecto. Por más que algunos no entiendan mi programa, yo me sentí horrible, porque una cosa es pelearse con Feynman, ¿entendés? Y otra con Badía. Yo no me quería pelear con Badía. ¿Y qué hiciste? ¿Lo llamé? Lo llamaste. Averigué el teléfono y lo llamé. Y le pido disculpas. Le pedí disculpas. Y le explicó el programa, sobre todo. Bueno, les voy a contar a Julieta lo que pasó. Bueno. Sos mi mamá. Qué cagón. Y hablé con Badía y le dije, culpable es Pablo Fábregas. Así que Badía se fue de este mundo pensando que sos un enojado mal. Enojado con vos. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Basta de todo. Basta de todo. Ale Sergi, gracias por venir. Disculpas por la demora. La pura verdad es que ayer fue un día bastante feo para mí. Estábamos ensayando, resultó que salió bien diciendo cualquier barbaridad. Dijo un montón de mentiras. Básicamente lo que me tiene consternadísimo, ¿entendés? Es que yo estoy enamorado y no quiero que nadie me venga a arruinar lo que estoy sintiendo y lo que vivimos con Andrea. Andrea es una mujer increíble, de 10, y yo estoy enamorada. Te creo. Yo me enamoré y la verdad es que es la primera vez que siento que tengo ganas de tener hijos, que tengo ganas de casarme. Que es la primera vez que me ocurre. Y qué grosa declaración de amor. A mí, yo soy un abanderado del amor. A mí me gusta estar enamorado y más del amor es lo que me moviliza. Todas las canciones que yo escribo hablan de amor. Uy, se viene un disco triple entonces después de este quilombo. ¿Te da cagazo salir lastimado de toda esta maroma mediática? Nah, me da cagazo lastimar, porque yo me la puedo aguantar la que me den. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que aprender a estacionar. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Hola, amor. Decime, Juan. ¿Romina te suena? No, ¿por? Porque estoy viendo la fotito donde te etiquetaron. Vos tirado en la arena, encima de una piba, comiéndole la boca. Ah, Romina. Es la hermana de Martín. Se tiró al agua, le agarró un calambre. ¿Y Martín no estaba? Sí, pero casi se desmaya. Y como yo hice el curso de primeros auxilios, la saqué del agua y le di respiración boca a boca. ¿Cuándo hiciste un curso de primeros auxilios? Uf, antes de conocerte. ¿Que nunca te conté? Surfea cualquier conversación con Movistar, Sony y Billabong. Compró Movistar Sony Xperia Tipo con diseño exclusivo de Billabong. Hacete fan en Comunidad Movistar Argentina. Participás por un viaje a Hawái y órdenes de compra. Además, tenés 20% de descuentos locales Billabong. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina, excepto en provincias de Mendoza, Córdoba y Salta, del 28 de febrero al 29 de marzo de 2013. Bases y condiciones en Comunidad Movistar en Facebook. Organizador Sony Mobile Communications International. Avenida General Güemes 676, Vicente López, Buenos Aires. CUT 3070-7909-672. Este año todos queremos arrancar el cole con genios. Con esta edición llega Universo Gogos. 24 figuritas y 24 muñecos de regalo para coleccionar y jugar. ¡Wow! Esta semana el primer sobre con dos gogos y dos figus. Además, el segundo libro de la gran enciclopedia escolar ilustrada. Una completa colección con los temas del cole. Gratis, un sacapuntas, un lápiz y una goma. Y el tercer cupón para conseguir dos libros de cuentos con un pendrive de regalo. Búscala ya en tu kiosco. Genios. No te va a gustar el calor de pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. Nuevo disco, nuevo show, nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, laelpaz.com. Invita Alto Avellaneda. Chicas, salió Susana. Especial Colecciones, los looks infaltables de esta temporada. Barroco, punk, fiel, rayas, estilo army y masculino. 5 diseñadores argentinos adelantan sus propuestas de alta costura y prêt-à-porter. Y todo el make-up para este otoño-invierno. Además, en el mes de la mujer, reflexionamos sobre temas que nos preocupan. Y como siempre, belleza, viajes, decoración y muchos temas más. Revista Susana. Para que te guste, solo tenés que ser mujer. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Sudamérica. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Búzios 3 estrellas desde 208 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Lima 4 estrellas desde 244 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Punta del Este 3 estrellas desde 260 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Nico, ¿qué hace todo esto tirado acá? Eso, fueron unos hombrecitos que miden como 10 centímetros, que viven en un agujero de la pared, y que en las noches de luna llena vienen a la casa y desordenan todo. ¡Yo los vi! Son rojos con ojos verdes y hablan italiano. ¿Quién mejor que los chicos para inspirar nuestra imaginación? Este mes en Revista Living, espacios para chicos. Las ideas más creativas para hacer que a tus hijos les encante su habitación. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. Verano, verano. Pone tu Danette en el freezer durante 2 a 3 horas y disfrútalo helado. ¿Te preocupa el costo de los cartuchos? Olvídate. Cambia por la nueva línea multifunción de Epson, única con sistema continuo original de tinta. Con Epson, siempre, siempre ahorras imprimiendo. Epson, Exceed Your Vision. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí, por supuesto que lo conozco. Hace un año que escucha Metro y Medio. Lo escucha a veces. Lo escucha Santiago. Escuchó pocas veces a Ale Berco, pero a veces la agarra la Nutri. Piensa que ella, Chechu, Cecilia, la Nutri, es una extremista de la alimentación, pero le cae bien igual. Si le preguntan qué programa de radio escucha, no dice Metro y Medio. Pero a veces durante el día canta nuestras canciones. Metro y Medio. Séptima temporada. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Horace de Flom y Westin Vernon. Señoras y señores, en el mes de la mujer en Ford te da la oportunidad de que todas esas mujeres entren en un solo auto. ¡Qué bueno! Con un mínimo de ahorro pagas la primera cuota y accedes al plan de Fiesta One desde 705 pesos por mes. No te pierdas esta oportunidad. Para más información, planovalo.com.ar. Comimos gracias a Bernabil, Pastelería y Catering. Podés entrar en Bernabil con bernabil.com.ar o hacerte fan en Facebook /Bernabil. Riquísima comida como siempre. Gracias, amigos. Faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Lanús gana 2 a 1 ahora, minuto 44. Senal relata Julieta Peng. Ay, ay, ay, qué complicado. La atajó el arquero. Bien, el arquero de Lanús. Sí, la agarra fuerte, como diciendo, mía. Muy ahora bien. Se la sacan igual. Muy bien, 2 a 1. Bueno, acá es cuando el relator tiene que inventar, Julieta. Ah, tiene que inventar. Claro. Bueno, acá repiten la jugada, así que el relator puede repetir. Tenés, mía. Ay, la agarró, muy bien. Bien. Fútbol para todos. Ahí está, dale. Vamos, relata. Ah, ¿en serio me decís? Está. Que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Metro. Arroba Metro y bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Santuzzi, Yumigaudo. Musicaliza esa resonancia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. El Estado argentino sigue estimulando la capacitación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Participá de la convocatoria BECAR 2013 y sé uno de los 1000 profesionales argentinos becados para estudiar y aportar su conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Maestrías con la Comisión Fulbright en Estados Unidos. Inscripción a partir del 15 de febrero y hasta el 29 de abril. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. www.jgm.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Clarín y Eñe presentan Grandes Óperas, una colección que reúne los pasajes inolvidables de obras inmortales, interpretados por las voces más singulares de todos los tiempos. Todos los sábados, una nueva entrega y un CD de regalo con los mejores momentos de las óperas. Espectacular lanzamiento. El sábado 16 de marzo, la primera entrega, La Traviata, de Giuseppe Verdi, de regalo con la edición especial de Revista Eñe. Clarín, el gran diario argentino. una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llegan a Estelares, al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro por Ticketek. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brochetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/LaFachadaPizzas. Llega la serie que te demostrará que no todo es romance en las calles de París. Joe, nueva serie, protagonizada por Jean Reno. Señor. Todos los lunes a las 22 horas por la pantalla de FX. Llega Hangout Music Week, una semana puro rock y reggae. 15 bandas increíbles y un solo escenario digital. Durante toda esta semana, viví a Catupe Cumachu, Los Cafres, No Te Va a Gustar, Andrea Echeverri, Los Auténticos Decadentes y muchos más. Todo 100% online y en exclusiva por Google Plus. Viví Hangout Music Week y conectate con tu música. Entérate más en la página de Google Plus y Popar Discos. Láser y Eventos presenta Skylight, el único láser buscacielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman, el robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl, el primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. ¿Estás aburrido de la rutina? ¿Necesitas algo que te divierta? Vení a aprender magia con el campeón mundial Adrián Guerra. Te esperamos en la Escuela de Magia de Adrián Guerra. www.adrianguerramagia.com. Jardín de Genios presenta Mis Primeros Pasos, una revista para que tus hijos aprendan jugando, en formato gigante y con ilustraciones a todo color, con actividades para aprender las letras y los números de la manera más divertida. Además, en cada edición, un juego para recortar, armar y pegar. Todos los meses, una nueva entrega a solo $17.90. Aprovecha este super lanzamiento y llévate una caja de 12 crayones de regalo. Mis Primeros Pasos, el compañero ideal de los primeros aprendizajes. Ya está en tu kiosco. La nueva H2O Pomelo Pink. Pomelo Pink, sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. Ah, pero qué jocosa, mira vos. Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. Oh, Russian. ¿Puedo seguir o tienen algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. Ay, me parto de la risa. Está bien, está bien. Proba la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Conéctalo. 9:05, señoras y señores. Nicolás Artusi, el gusto de saludarlos. ¿Cómo Ernesto andan? Rece, dejate de Eduardo, decirte, Eduardo. El cáncer moral en la Argentina. ¿Cómo? Bueno. Justo estábamos hablando de eso, porque recién ahora me decía Araduc, el conde, me decía sí. Cómo le pegaron a Dominique Metzger, la periodista de TN. Ajá, sí. Pero era parte de la familia Metzger, en desayuno. Ah, claro. Dominique trabajaba ahí. Dominique era chiquita. Dominique. No relacioné con el gran productor. Eduardo era el capo, el viejo. Ajá, Pablo, el hijo, era el productor. Dominique era cronista en desayuno. La otra hermana, la otra prima, éramos todos sí. Parte de la familia Entiendo. Metzger. Entiendo. Así que desde aquí le mando un beso muy grande a Dominique, que es un encanto. Sí, por un lado todo lo que sucedió en Junín es muy fuerte. Por un lado decís es el reclamo justo de los vecinos, sí. Pero por otro lado decís, vecinos no andan con bombas molotov. No, y aparte, viste cómo se empieza a enturbiar todo cuando empiezan a decir, El intendente era un ex aliado de Cobos, pero que ahora está con Macri. Vieron gente sospechosa en el centro de la ciudad y tal cosa. Ahí decía, ya todo se enturbia, ¿viste? Sí, y nos olvidamos por qué salieron a protestar. Claro. El motivo más importante queda oculto. Exactamente. Yumigauto. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bien te sienta el negro. Está muy linda, ¿sí? Yumi, para variar. En realidad, ¿Qué cosa te sienta mal? Es la pregunta. ¿Qué te sienta mal? No, pero para. Me gusta cómo con esa especie de malla negra que tiene. Hermoso. No parece. Para. ¿No parece que salió del estudio de Lee Strasberg? Que viene de estudiar de Nueva York. Uy, no, está así. Para mí sí. Tincho. Para mí sí. Tenés muy lindo el pelo, así. Muchas como gracias. Que recién te levantaste como de la cama. Mira, creo que la diferencia es que tengo pintados los ojos, pero porque filmé. Pero, ¿qué filmaste? El programa este de tecnología y arte. ¿Estás contenta? Sí, muy. Cansada. Hoy fue una jornada larga, pero estuve en Proa. Siempre es lindo ir a Proa y siempre es lindo ir a Caminito. Ah, claro, por supuesto. Y chusmear un rato. ¿Sigue pintado ahí con la cara de Tevez y de todo ahí? ¿Al lado de Proa? ¿Vieron que la habían pintado en una época? Sí, pero no está. ¿Una marca de zapatillas? Sí, no está más. No está más. No more. Barrio Fútbol se llamaba. No, la verdad que no lo vi. Bueno, la verdad que no lo vi. Ayer tuvimos un domingo muy emotivo aquí en Metro, porque lo hicimos sabía. Los 200 programas de Branch en el Malva. La pregunta, sí. Nico. ¿De dónde sacaron todos los premios? Primero eso, segundo. Sí. ¿Cuántas veces festejan por año ustedes? Sí, bueno. Yo siento que ya festejaron un montón de veces. En muchas veces cumplieron 200 programas. No, es un programa semanal. Entonces festejamos los 100 en Villa Ocampo. Sí, me acuerdo. Que vino el señor Benito Fábregas acompañado de su padre. Muy bien. Sí. Los 150 en los jardines colgantes de Metro. Ah, ok. Hicimos. 200. Y los 200 en el Malva, que el bar del Malva está cerrado porque cambiaron la concesión, no sé qué, y lo abrieron solo para nosotros. Qué divino. No, ¿sabés lo que era? Él es Jason Main. ¿Los 250? Sí. Los 250 los estaríamos organizando en el Maxims de París. Pero ahora se vienen los 600 de Swatton. Y ahora se vienen los 600, su atención por favor, donde vamos a hacer un gran festejo. ¿Quién es el contador oficial de los programas? Yo cuento todo. Sí. Artusi lo tiene anotado. No se me escapa un número. Nosotros o sea que es real, ¿no? Como hacen los teatros, dicen. No, es real. 500.000 funciones, bueno, redondean. Y aparte yo disfruto mucho de la efeméride, me gusta. Che, la semana que viene cumplimos 150 veces que hicimos este juego, póngale. Me gusta mucho la efeméride. Bueno, chicos... Rompanlan. No, en serio. Sí, de verdad, no, rompanlan. Dale, en serio. Nos tenemos que ir, tenemos obligaciones. Sí. Yo tengo que ir a ver a mis hijos planificados. Mentira. Y Julieta se tiene que ir a su casa. Sí. ¿A planificar, tal ¿Mi vez? ¿Mi casa planificada? ¡Epa! Hago sin una pregunta. Se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, quédense. Por favor, de un momento a otro. Quédense, por favor. ¿No saben lo elegante que está Nico? Por favor. Lo linda que está Yumi. Esto se suma al hermoso programa que hacen. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí, hola, soy Luli. No me interesa el fútbol, pero escucho la columna de Martín porque... Le doy. Y escucho, obviamente, Metro y Medio. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. 9 de la noche, 11 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la mañana, 11 minutos ya del martes en Lagos, República Federal de Nigeria. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, ¿y es? ¿Cuál otro? Este se llama, su atención por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros... al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, muy contento de tener a mi derecha sentada esta elegante, para mí salida como de una clase de teatro, está de negro con los cabellos al viento, la sugerente copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Lagos, buenas noches, viajeros. Estoy medio dark. Sí, estás dark hoy. Hoy, mira, sí. Vos por lo general sos una Chicken Little de la vida, sos sí. un encanto de persona, siempre trayendo. Hoy no, hoy estás, no porque no estés encantadora, hoy viniste con... Hoy soy bruja. Es la hora muy oscura. ¿Será porque pero tenemos...? Pero hoy es lunes y es cuento chino. Eso, y si yo no me vengo preparada, después me toman por sorpresa. Después me quedo mal toda la semana. Eso. ¿Será porque tenemos un cuento chino, minutos nada más? Efectivamente. ¿Acaso una de las historias más aterradoras que hemos compartido en los últimos meses de este programa? Un cuento chino en minutos nada más. Cuando estaremos compartiendo historias de leyendas, historias y leyendas, mejor dicho, de fantasmas aquí en la República Argentina. Muy bien, amigos, iniciamos, como decíamos recién en la transición con Metro y Medio, nosotros locos por las celebraciones, la edición número 549 de su atención, por favor, mañana 550, y dentro de 50 programas, claro, festejamos los 600, ni más ni menos, claro, estamos todos los días en el aire, y entonces en 2 años enseguida hacemos número. Son las 9:13. El 25 de julio cumplimos los 600 programas. 25 de julio. Ojo, sí. Con ese tema. Así que, ¿qué día cae, Hito? Yo vengo. Sí, yo vengo también. Martes. Yo les voy a hacer un anuncio. En mayo me voy de vacaciones, sí, sépanlo, ¿eh? Lo sé. No me tomé vacaciones todavía este año. Así que en mayo no cuenten conmigo. Lo sé. ¿Te vas todo Prepárense, mayo? Me voy todo mayo. No. Después te cuento bien. Voy a hacer un casting. Es un viaje en escalas, porque se amplió. ¡Apa la lapa! Así que sí, voy a hacer un... NYJ barra J. Nueva Jersey. ¿Qué? Nueva York, Japón. Nueva York está incluido en el viaje, pero no va a ser el único destino. Mira, parece. Lo estoy cerrando todavía. Pero eso va a ser en el mes de mayo. Antes tenemos todavía mucho por delante. Entre otras cosas, la presentación en sociedad de la canción de su atención, por favor, cosa que sucederá muy, pero muy pronto. Amigos, estamos en vivo, como siempre, hasta las 11 de la noche compartiendo esta linda tertulia radial llamada Su Atención, por favor. Quiero saludar muy especialmente al Rubio y al Moreno, los capos de nuestro equipo de producción. Uno de ellos, el licenciado, el gran Jason Main. Otro de ellos, el señor Luis Díaz Itoshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. Idealista, el hombre de los 11 tatuajes, el hombre que prepara el rodaje de su segunda película como director y que va a tener un protagonista misterioso, pero sobre todo va a tener el cameo de un... De un célebre catador de café que tendrá su debut en el cine. No lo puedo creer. Está emocionado el sommelier de café ante la perspectiva de debutar en el cine. Sí. Germán dice en Twitter, apuren un cuento chino. Loco, qué ansiedad. Pará, que hay que disfrutar de todo. Todo tiene su momento en la vida. En minutos vamos a tener uno de los más impresionantes cuentos chinos que hayamos compartido en la historia del programa. Ahora les cuento que son las 9:15. Saludamos a Alan Laos y a Leo Fernández, nuestros jefes titulares de cabina, porque el señor Nacho Sosa, que es nuestro piloto frecuente, ha empezado sus vacaciones, así que le mandamos un abrazo grande a Nachito y un beso muy, pero muy especial para SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, nuestra canciller, que nos ha dejado, mira vos, un pasaporte hoy sellado en Inglaterra, ¿y qué más? Estados Unidos, ¿y qué más? Australia, ¿y Suecia, qué más? Francia, y más, mucho más. Así que vamos a tener muy buena música también en la noche de la radio. Hoy me propusieron, mira qué lindo. Un papel en otra película. No, eso. Una cosa muy linda. Para una revista muy, muy, muy, muy importante. Sí. Que quieren que entrevistara esa receta, me ofrecieron que yo sea el entrevistador de esa receta. Mira. Y ella la entrevistada. Me gusta, ¿eh? Muy lindo, porque aparte a esa receta, Sole, la conozco desde hace muchos años. Pero nunca tuvimos una charla así en la posición entrevistada-entrevistador, ¿entendés? Entonces el próximo viernes... ¿Ella lo sabe? Sí, ella lo sabe, me gusta. El próximo viernes vamos a ir a almorzar a un lugar a definir y le voy a hacer la entrevista a esa receta, exactamente, y después la voy a escribir. Y después voy a sacar todo de contexto, voy a poner títulos escandalosos... Sí, sí. ¿entendés? Le vas a robar las fotos hot. Sí, la voy a sacar. A ella que le gusta pésimo, tanto. Sí. Entendés todo. Pero bueno, esa es la retórica del periodismo gráfico. Amigos, hoy vamos a estar jugando a Accidentes Geográficos, el entretenimiento que debutó con esta tercera temporada. Y estaremos regalando los increíbles anteojos de sol Infinite. www.infinite.la. Besos para Gaby Hamfling y para todo el equipo. Sé que te acompañaron ayer también, sí, en el aniversario de Branch. Qué lindo que estuvo ayer. Hoy jugamos al acting, a nuestro acting. Hoy tenemos Accidentes Geográficos, sí, un juego nuevo, el que debutó en esta temporada. Así que si quieren los anteojos de sol de Infinite, tienen que llamar a 4010-7267, 4010-7267. A partir de ahora, en sus marcas, listos, ya. Exactamente, amigos, vamos a tener un muy lindo, muy lindo jueguito. Así que aquí estamos, en vivo hasta las 11 de la noche. Vamos a tener también alguna referencia a lo que está sucediendo en las Islas Malvinas, territorio nacional argentino, porque en cualquier momento se dan a conocer los resultados finales del, sí, del referéndum que tuvo como protagonista Soy a los Kelpers, que definían hoy a la tarde en un plebiscito justamente su continuidad como súbditos de la corona británica. Uh-huh. Así que mientras Gran Bretaña pretende que la Argentina respete el resultado, la Argentina dice esto no tiene ninguna validez, es como si hubieran hecho, sí, una encuesta en una feria del plato. Sí, como no si importa. Acá preguntaran a nosotros. Claro, exactamente. Si queremos que ellos sigan bajo el mandato, claro, de Gran Bretaña, no, exactamente, no. Aparte, por lo general, cuando se resuelven estas cosas históricas de soberanía y tal, no se le pregunta a la gente. Y hoy escuchaba, creo que era en el programa de Barsky, pero no estoy seguro del todo, a una politóloga que decía, bueno, cuando Inglaterra le devolvió Hong Kong a China, no hicieron un referéndum, sí, no le, sí, preguntaron a los tipos. Está bien que para la devolución de Hong Kong era como una especie de estatus que tenía Hong Kong, como de alquiler. Inglaterra había alquilado Hong Kong por poco más de 100 años y lo devolvió en el año 1997, pero bueno, ya estaba pautada la devolución. Sin embargo, en ese momento nunca se hizo un plebiscito ante los hongkoneses de preguntarles si querían seguir siendo británicos o si, sí, querían pasar a ser chinos, cosa que provocó una gran polémica y una gran discusión en el seno de Hong Kong, que está reseñada en una película muy buena en la que actúa Jeremy Irons, que se llama Chinese Box, que justamente cuenta la historia de los días previos de la entrega de Hong Kong por parte del Imperio Británico a China, cuando le devuelven Hong Kong a China y toda la incertidumbre que provoca en, uh-huh, eso, una isla, la de Hong Kong, que está completamente occidentalizada, donde la gente hablaba en inglés tanto como, sí, en chino, sí, ¿viste? Así que muy interesante. Muy bien, amigos, son las 9:19, déjame ver cuál temperatura tenemos. 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, están anunciadas lluvias para las próximas horas, pero uno al pronóstico ya no le cree nada. Y este fin de semana estaba anunciado y hubo una poquita lluvia el sábado. Pero ¿viste el relampagueo que, sí, hubo el sábado a la noche? Sí, tormentón, pero quedó en nada, eso. Tres gotitas. Un show de fuegos artificiales, parecía más. ¿Qué, sí, noche, Tete? Bueno, amigos, aquí despegamos como siempre. Les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 11 de marzo del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Y prepárense porque ya llega un cuento chino, pero antes partimos desde Inglaterra con The Coral. Según la selección precisa de esa receta para el tema check-in.